Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Trafalgar, no es Sinope, no es Hampton Roads y tampoco es Jutlandia, pero de todos sitios vamos a hablar, porque hoy vamos a hablar, bueno, pues del barco de guerra, de la evolución del barco de guerra. En concreto vamos a ir en una parte histórica no pequeña, pero muy relevante, de Trafalgar hasta Jutlandia. Nos vamos a parar en esos años, que bueno, no son tantos, pero el cambio es brutal. Y para ello, bueno, pues ya os habíamos prometido que se iba a pasar, pues, Fede Supervielle, Federico Supervielle Vergés, para así como más tal, pero para los amigos, Fede Supervielle. Pues es que es así, yo te veo en Twitter y entonces para mí eres Fede Supervielle, lo siento. Fede. Lo de Federico me suena así, a mí me suena muy demasiado serio. Sí, es como si me llaman a mí. Muchas gracias por la invitación. Como si me llaman a mí, Gregorio. Pues, sí, ¿qué pasa? Sí, pues supongo que he parecido. Exactamente. Nada, gracias por la invitación, la suerte de estar aquí. Como hablamos la otra vez, he estado al otro lado muchos episodios, por no decir todos, y a ver si hoy soy capaz de pilotaros por estas aguas sin perdernos mucho. Bueno, es un tema muy interesante, porque David ya alguna vez nos había puesto los dientes largos y tal, nos había comentado esa evolución tan salvaje, pero hoy le vamos a dedicar un capítulo de por sí a ello. Y bueno, además, básicamente es tu especialidad en lo que has estudiado y has trabajado a tope. No, no sé si era tu tesis o algo así, me habías comentado. Sí, yo soy marino de guerra, soy oficial de la Armada en activo y nosotros estudiamos en nuestra formación historia naval, pero luego y además por afición, pues estudié un máster de historia militar y esta fue mi tesis de fin de máster. Un poco, ahora lo podemos hablar, pero vamos, me llama mucho la atención un poco lo que has dicho. No hay tanta, son 100 claro. años, que en esa época no era tanto, y son muchos cambios muy, muy fuertes, ¿no? De eso en tan solo 100 y poco años. En el 18, ya estoy yéndome a mi terreno, en el 18 pues pasan prácticamente los mismos años y no hay tanto cambio. Es obvio que hay un cambio y está todo igual. Total, en el siglo XIX, principios del XX, increíble, vamos. En todos los ámbitos, está claro. Bueno, ya sabéis que a Fede lo podéis seguir en Twitter como @fsupervielleb. Y su página web es fsupervielle.com. Como él ha dicho, es marino de guerra, es teniente de navío de la Armada, ha participado en 5 misiones antipiratería y en la ahora que se está hablando de la operación Atalanta, bueno, pues estuvo en esa operación y un despliegue de seguridad cooperativa en el Golfo de Guinea. Bueno, pues es oficial de acción táctica, especialista en sistemas de combate y controlador táctico de helicópteros en la mar, además del tema de los drones que estuvimos hablando el otro día. Además es máster en seguridad, paz y conflictos internacionales y máster en historia militar. Eso último me encanta. Muchas gracias por la presentación, pero al que tenga menos relación con estos temas, la parte castrense, tampoco se bueno, asuste mucho. No son pocos. Es fruto de... es fruto de bueno, que me gusta mi trabajo y he tenido la suerte de dedicarme a ello y a la parte, digamos, más táctica incluso dentro de la Armada, ¿no? Porque dentro de la Armada también hay gente que se dedica, pues, a los motores y a las comunicaciones y esas cosas, y a mí siempre me ha gustado la parte más táctica, por decirlo de alguna manera, y bueno, sí, me apasiona, me encanta mi trabajo, pero hoy vamos a hablar de una táctica un poco ya olvidada. Sí, bueno, pero que a todos nos gusta, es un poco romántico. En fin, uh-huh. Y bueno, como hombre renacentista que eres, pues también eres escritor. Has escrito pues 6 novelas de tipo thriller así táctico-militar, que son las de la saga Albatros, que cualquiera puede conseguir ahí en Amazon sin ir más lejos. Me consta que la gente las devora volando y además ya te has atrevido con la novela histórica, como estuvimos comentando en el Blitzocast 109. Te entrevistamos sobre todos estos libros y además la que estrenaba la novela histórica en la tercera, el francés, que habla sobre los hechos acaecidos en las islas terceras. Y bueno, ahí ya pues te metes con Álvaro de Bazán a tope, en fin. O sea, sí, empezó un poquito fuerte con la novela histórica, pero bueno, como hablábamos aquel día, el personaje es tan bueno que poco tenía que poner yo de mi parte para que saliera un libro chulo y parece que está teniendo buena acogida. Hombre, la gente, por lo que dice en Twitter, se lo devora en un día, dos días máximo y una cosa de locos. En fin, bueno, pues recomendárosla, ¿vale? Que no dura nada. O sea que enseguida empezaremos con nuevas ediciones. Y bueno, tenemos aquí, como habéis visto, a Tony Gumbau, arroba Lord Cinecester en Twitter, que por supuesto no se podía perder, que si venía Fede, pues tenía que estar Tony. Sí, buenas. Como lector que ha leído todas las novelas del Albatros, ahora estoy con tu novela histórica y todo, pues bueno. He puesto un fondo para la ocasión, la Batalla de Lissa, que es una de mis debilidades. Y bueno, pues a ver, en esta asignatura, pues entre estos capitanes, pues bueno, te toca hacer de comodoro y guiarnos. Oye, ¿constatas que es el en volando? ¿De what? Que si constatas que es el en volando. Muy rápidamente, sí. O sea que sí que. Y yo que no estoy en mi mejor ritmo ahora que tengo niños, pues van cayendo también bastante rápidamente. Eso también hay que decirlo. Vale, para todas las edades. Como sí. Decimos. En fin. Y también te contamos aquí con David, arroba David Nagan en Twitter, que claro, yo vi el tema y dije, bueno, tengo que llamar a David, sin remedio, no hay más. O sea. Había que llamarlo, porque todos los engendros que se inventan para intentar ponerse por delante del rival, pues es una cosa que a ti te encanta particularmente. Vamos. Hombre, es que yo creo que es una época, además, que el buque de guerra en lo que es el siglo XIX era la proyección de poder por autonomía. O sea, todas las naciones pues proyectan en él la tecnología, el poder, y era ese vector que muchas veces, sin entrar en combate, significaba que una nación pues proyectara el poder necesario pues para conseguir sus intereses. Bueno. Y claro, eso en una época donde la tecnología estaba totalmente revolucionada, cambia. Entramos en la época del carbón, luego en la época del petróleo. Claro, los buques que antes duraban, pues tú imagínate un diseño de un buque de línea o de un galeón que duraba cientos de años con pequeñas modificaciones, de pronto todo eso cambia y la ingeniería naval estalla en multitud de ideas y salen auténticos engendros. O sea, es una cosa increíble esta época. Sí, sí. Fíjate, has dicho que proyectaban y has dicho proyectaban su poder a través del poder naval y he dicho Manham, me ha venido así a la cabeza tal y he quedado ahí. Luego he visto las fechas del fulano. Nació en 1840 y murió en 1914. O sea, que es prácticamente, hombre, no podía haber vivido tanto, pero coincide en gran parte con las fechas de lo que vamos a hablar, de esta época que vamos a hablar. Que les habla Gojix _Salduero. Ya sabéis que estamos en todas las redes sociales, en Instocast, en Facebook, bueno, en X, en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en Telegram, en YouTube, en yo qué sé, en un montón de redes sociales. Y nuestro correo electrónico es info@istocast.com. Podéis dejarnos audios en nuestra página web. Y vamos a mandar saludos, como es tradicional, a los marinos de la Armada desplegados por el mundo. Y bueno, pues que están por aquellos mares de Dios, por aguas de vete a saber dónde. Bueno, la mar en general, como dicen los marinos, la mar. Y bueno, seguro que nos escuchan a través de la app de Istocast para Android. Y si no, pues con las apps que tiene iVoox, tanto para el... pues para Android como para la plataforma de iOS. Y si queréis ayudarnos, bueno, pues 5 estrellas, comentario en iTunes, es comentarios, por ejemplo, en Spotify, lo valoráis, estamos recibiendo muy buenas valoraciones ahí en Spotify y en iVoox, por supuesto, y los me gustas. Bueno, todo eso hace que adquiera pues cierta viralidad y bueno, el boca a boca, por supuesto, que es lo que más funciona, sin duda alguna. Y si queréis ayudarnos todavía más, pues podéis, por supuesto, si insistís, podéis haceros pues mecenas. ¿Cómo lo hacéis? Pues tenéis tres opciones: a través de Patreon, a través de YouTube con las suscripciones, los miembros del canal, perdón, y en iVoox pues con las suscripciones para fans. Y sin más, vamos a empezar. Bueno, pues lo que tú digas, te abrazaremos a preguntas, comentarios, ese tipo de cosas, porque estos temas, pues si nos gustan, pues ya está la cabra tira al monte, como decimos. Mira, eso es un dicho, hay un montón de dichos marineros en nuestro idioma, pero fíjate, la cabra tira al monte no tiene nada que ver. En fin, tendremos que buscar algo. No, eso no es pillar por lejos. Yo qué sé, algo equivalente. Bueno, tienes salvarte por los pelos. Sí. Por ejemplo, que eran los mineros que se les agarraba cuando se caían al agua, porque el pelo pues flotaba y se les agarraba. Se dejaban coletas precisamente para eso. Las coletas. Y luego uno que a la gente le va a sonar muy mal, pero irse al carajo no tiene nada de obsceno. Es que el carajo es la parte más alta del palo. Sí, venga, al carajo. Vete al carajo. En fin. Pues nada, ¿por dónde quieres empezar? Bueno, pues es como has dicho, al principio vamos, a mí me llamó mucho la atención el 19 porque eso, ¿no? Lo decía David, aparecen unos engendros rarísimos, ¿no? Y claro, cuando te paras a pensar dices, ostras, casi al principio del siglo, 1805, es Trafalgar, que es como la gran batalla del navío de línea, y tienes, al poco del cambio del siglo siguiente, Jutlandia, que es la gran batalla del acorazado, ¿no? Y dices, claro, y entre medias, porque cambian muchas cosas, ¿no? Las vamos a ir viendo. Entonces, esto fue un poco lo que a mí me llamó la atención, y porque eso, hay grandes aficionados al navío de línea, a la época del 18, tal y cual, hay grandes aficionados al acorazado, está yo, uno de los grandes representantes, pero el 19 pues está un poco ahí a caballo. Es verdad que los barcos, es que el problema de los barcos es que hay gente que les enamoran por estética, entonces, claro, es que los barcos del 19 eran tan feos que casi nadie le encanta este siglo, ¿no? Entonces, bueno, yo me decidí, soy verdad, a veces defensor verdad, de causas perdidas. Es verdad, totalmente cierto. O sea, sí, sí. Nos pelearemos en un bar por esto. En fin. Es que es verdad, los marinos, yo que sé, no sé, a lo mejor que somos románticos, igual que llamamos al mar la mar, ¿no? A los barcos también, muchas veces nos gustan por lo bonitos que son más que por otras cosas. Total, que bueno, me planteo este tema, ¿no? Y entonces vamos a dividirlo así en tres bloques. Uno es el navío de línea, que es de donde salimos, luego entre media esa revolución del 19 y los engendros a los que dio pie, y luego acabamos en el acorazado, ¿no? Y aunque parezca que está totalmente desconectados, veremos que realmente sí que hay líneas lógicas, digamos, que unen todo esto, ¿no? Entonces, perdón, empezando por el navío de línea, vamos a ver un poco cómo era el barco, luego su armamento, que era realmente su razón de ser, y cómo combatían, ¿no? Y porque vamos a ver cómo esto va cambiando a lo largo de los años. Entonces, el navío de línea es lo que decíamos al principio. Es heredero del galeón y prácticamente es un barco que no cambia en 200 años, ¿no? Se van haciendo cada vez un poquito mejores, los cañones son mejores, los barcos son cada vez más veleros y demás, pero realmente sus grandes características no cambian, ¿no? Y sus grandes características eran que eran barcos construidos en madera, que sus cañones eran de avancarga, es decir, que se les metía la bola por delante. Esas bolas, eran disparos sólidos, no tenían ningún explosivo dentro, y además los cañones iban generalmente en los laterales, en los traveses que llamamos nosotros, ¿no? Y luego la tercera gran característica es que se propulsaban a vela, ¿vale? Se diferencia de uno de los barcos preponderantes anteriores en que ya no hay remos, ¿vale? La galera no desaparece, pero no va por esa línea, ¿no? El galeón y el navío de línea es la evolución de principalmente a vela. Entonces, todas estas características se mantienen durante, podemos decir, 200 años más o menos, pero eso no quiere decir que no evolucionara, ¿no? Quizás hay una de las citas que yo encontré es que el navío de línea es el instrumento técnico más complejo y sofisticado que se había conocido hasta entonces, ¿no? Que si nos paramos a pensar, tenía todos los avances de la técnica desde la navegación astronómica, que hoy en día, pues, con los ordenadores son unos cálculos relativamente sencillos, pero hacer navegación astronómica, digamos, con papel y lápiz, tiene su complejidad. Pues desde eso hasta... No, y el propio buque, o sea, quiero decir, lo que es el material, el bicho, es un ingenio lo más avanzado que había entonces. No había algo más avanzado que eso. O sea, las naciones ponían todo su saber y toda su técnica en aquello. No solamente científico, sino industrial o lo que fuera. O sea, ponían todo. Y las marinas de esa época eran, estaban en la vanguardia tecnológica completamente. O sea, casi toda la tecnología, toda la investigación venía de ese mundo, del mundo de la marina, porque están en primera línea, están prácticamente navegando, descubriendo el mundo, creando nuevas rutas, o sea, conociendo pues todo lo que es el océano, las mareas, la navegación. Entonces generó, pues, en la época de la Ilustración, muchísimos científicos. Yo a todo el mundo, hago así un pequeño inciso, le recomiendo que vaya al Museo Naval para que vea la instrumentación, mucha de la instrumentación de esta época que hay para la navegación, que es increíble, o sea, del siglo XVIII y del XIX. Uh-huh. Sí, al final eso todo, ¿no? Incluso simplemente la parte técnica que hacía falta para forjar un cañón, que ahora hablaremos un poquito, estaba toda la vanguardia, ¿no? De la técnica del momento. Entonces, bueno, yendo un poquito al origen, ¿no? Para entender el navío de línea, ya lo hemos comentado, su predecesor es el Galeón. El Galeón es el primer gran barco oceánico, por decirlo así, ¿no? En el Mediterráneo antes había existido, el Mediterráneo que es, digamos, la cultura que conocemos nosotros, ¿no? Y que es la cultura europea y de donde pues nacen todas estas tecnologías, habíamos conocido antes la galera. La galera realmente es casi el trireme de Salamina de 500 años antes de Cristo evolucionado. O sea, no había grandísimas diferencias, ¿no? ¿Y qué pasa? Que pues nos vamos al Atlántico, nos vamos a los grandes océanos. Es verdad que en Europa del Norte pues ya había barcos más pensados para eso, pero en el sitio que nos compete, porque pensemos que España y Portugal eran las grandes potencias marítimas de la época, pues es el Galeón, ¿no? El barco que cobra protagonismo. ¿Por qué? Porque la galera no es oceánica. La galera con muy mala mar sufre y, de hecho, prácticamente solo se hacían campañas militares en verano, porque en invierno con grandes temporales pues no podían pasar, ¿no? Y, de hecho, lo hablábamos en el Blitztocast, que se quisieron llevar galeras a Tercera para aquella batalla y casi no llegaron y llegaron tarde, ¿no? Entonces, España es muy particular en este sentido porque tuvo que dominar ambos barcos porque tenía por un lado el Mediterráneo y por otro el Atlántico, pero en otros países pues no fue tan así, ¿no? Entonces, ¿qué era el Galeón? Pues el Galeón era un barco de madera sin remos, mucho más redondeado que la galera, porque inicialmente nace en parte como un barco de carga, le permite llevar mucho más carga y sobre todo aguantar pues, los embates de la mar, ¿no? Aguantar peores condiciones. Hoy en día estamos acostumbrados a ver, o el que haya pasado cerca de un puerto o cualquiera que haya ido en un crucero tal, los barcos tienen 200, 300 metros de eslora, ¿no? De largo. Y esto, los grandes barcos de la época, estamos ahora, pongámonos en el siglo XVI más o menos, tenían 30, 40 metros de largo, ¿vale? O sea, pensemos que Colón se va a América en un yate. O sea, en lo que hoy llamaríamos un yatecito. O sea, las carabelas eran, un barco de paseo. Yo animo a que todo el mundo, si tiene la oportunidad que baje a Huelva, pues ahí tienen las tres réplicas, ¿no? Y es que eso, dices, vale, y si llueve, ¿dónde te metes? Es que aunque nos vayamos a la nave Victoria, que sí, es la primera en dar la vuelta al mundo 20, 30 años después, tampoco es mucho más grande, ¿no? La nave también es un poco la predecesora del Galeón, lo que la nave es más comercial, digamos, ¿no? Entonces, el Galeón es un barco generalmente de tres palos, con velas cuadras, ¿vale? De forma más o menos rectangular. Y nacen sobre las 500 toneladas, ¿vale? Voy a intentar no dar muchos números, pero solo algunos para que veamos un poco la evolución a lo largo de los años, ¿vale? Y luego, ¿cuál es uno de los grandes cambios? La galera realmente tenía en sí misma poca capacidad de combate. La galera tenía, según en algunas épocas, pero en casi todas, tenía un espolón para intentar hacerle un boquete al otro con tu morro, con tu proa. Pero realmente su gran arma era la infantería embarcada, ¿no? En lo que España pues, fue evidentemente dominante. La galera sí se artilla algo, pero realmente el barco de guerra que se empieza a artillar bien es el Galeón, ¿no? Y esa es su gran diferencia, que lo hablábamos también en el Vistocas, que ya Don Álvaro Bazán en 1582 empieza a usar el barco de guerra no como un transporte de tropas para llevarlas a la cubierta del enemigo, sino ya como una especie de fuerte maniobrable y flotante que era capaz de proyectar potencia de fuego, ¿no? a distancia, que es, bueno, es un cambio de mentalidad y de forma de hacer la guerra en la mar. Entonces, el navío de línea al final es la evolución natural del galeón. Realmente no hay grandísimas diferencias, simplemente es un proceso de mejora constante a lo largo de los años. Suele haber cierto acuerdo en el que la clave o el momento en el que la gente se ha, eso, más o menos puesto de acuerdo, es en la batalla de Portland en 1653. Hay una fuerza inglesa que le rompe en la línea, digamos, y entonces es prácticamente destruida porque los atacan por separado. Entonces, en ese momento se da la orden estricta de mantener una línea cerrada en combate, y ahí nace, o dicen que nace, la línea. Hay ejemplos anteriores, y Bazán en 1582 hace algo muy parecido a la línea ya en Azores, pero bueno. ¿Por qué surge esto? Porque los barcos donde tenían su potencia de fuego eran los costados, entonces lo que necesitaban era darle el costado al enemigo, y al final pues acababa combatiendo en línea, ¿no? Además, eran mucho más débiles la proa y la popa. Primero porque no tenían artillería, y segundo porque eran zonas más difíciles de proteger, tenían menos grosor las maderas y tenían elementos sensibles en la popa, el timón, por ejemplo. Si te destrozaban el timón, pues no podías gobernar, y en la proa toda la cabullería que sale de la proa y va hacia los palos realmente es la que sustenta la arboladura. Si te vuelan eso, los palos se caen al más mínimo balance. Si te vuelan el bowprest, se va toda la porra prácticamente. Exactamente. Entonces, esto es un poco el acuerdo que se ha llevado en la historiografía, es que es la batalla de Portland en 1653, pero ya digo, hay ejemplos anteriores de empezar a usar los galeones, porque ya eran galeones antes, en una línea, ¿no? ¿Qué pasa? Poco a poco va cobrando más importancia la maniobra. Empiezan a desarrollarse las tácticas, ¿no? Está muy bien la tecnología, pero hasta que no desarrollas la capacidad, digamos, mental de aprovecharla, pues a lo mejor no tiene tanta importancia. Entonces, poco a poco se van dando cuenta de que está muy bien tener un barco muy fuerte, muy poderoso, pero si eres capaz de situarte mejor que el enemigo, obtienes ventajas que digamos, son mayores o equilibran el simple poder de tu artillería o la resistencia de tu casco, ¿no? Entonces, poco a poco, el galeón se va alargando y se va convirtiendo en lo que conoceremos al final como el navío de línea, ¿no? Entonces, el navío de línea ya propiamente dicho llega a tener unos 50-60 metros de largo. Pensemos que no es tanto, ¿vale? Cuando estamos hablando de barcos que llegaron a llevar hasta 1.000 personas en combate, en 50-60 metros. Vale que tenían varias cubiertas, varias plantas o pisos, pero iban bastante apretaditos. Y de manga, que es el ancho, alrededor de unos 14 metros. Animo al que pueda, pues que vaya a Portsmouth y vea el último navío de línea. Si no, creo que es el único que queda. Y vea el Victory. No sé si queda. Puede ser. Los americanos tienen la Constellation, que es una fragata ya un poco posterior, pero el concepto, es una fragata, concepto, una cubierta. El concepto es el mismo. Todos ahí apretados, sí. Y muy oscuro. Pero bueno, y es que fatal. Aunque nos vayamos al Elcano, que es el buque escuela de la Armada Española, que es un barco de cuatro palos, no vamos tantos, van unos 300, pero bueno, en 100 metros, 300 personas, varios meses, pues al final acabas rozándote con todos, ¿no? Para dar apunte, o sea, en Portsmouth está el Victory, en Boston está el Constitution, que de hecho aún, o sea, es buque operativo de la Marina, aún sigue teniendo su propia tripulación, todo. Lo digo porque cuando fui hace 10 años, justo ese día cambiaban de capitanes, y o sea, para indicar lo operativo que eran. Y en principio no tengo ninguno más controlado de esa época. El Vasago, el Vespucci. Quiere asemejarse, pero yo creo que es una construcción posterior, tendría que mirarlo ahora. El buque escuela italiano de línea parece un navío de línea, ¿no? De estéticamente, pero yo creo que es una construcción posterior. La verdad que ahora mismo de memoria no lo sé. Todas las armas de escuela, como también el Eagle, el americano, que después, que en realidad era Horst el alemán. Uh-huh. Sí, ese es heredado. El Vespucci, 1930. Claro, es muy, de hecho, es efectivamente es claro. más joven que el Cano. Lo que pasa es que tiene una línea, lo diseñaron con una sí. línea, digamos, antigua, ¿no? Sí, sí. Creo que ahí estuvo nuestro amigo Esteban, que nos corrija. Esteban, y sí, hizo su crucero. Sí, sí. sí. sí, sí, hizo su crucero de Guardia Marina allí, porque hizo la academia en Livorno, en Italia. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, pues ya digo, los barcos son mucho más pequeños de lo que normalmente nos, o eran mucho más pequeños de lo que normalmente nos imaginábamos, ¿no? Y esto, la razón de ser, porque veremos que ahora con el paso de este siglo se van alargando, era la resistencia estructural de las maderas. No daban para mucho más, si se hubiesen hecho más largos, pues hubiesen sufrido mucho. Nosotros, hay dos conceptos que utilizamos que se llaman arrufo y quebranto. Esto básicamente significa que si un barco tiene la parte delantera y la trasera, la proa y la popa, en las crestas de una ola, la parte central tiende a hundirse, ¿vale? Y se puede llegar a partir. Y al revés, si tiene el centro en la cresta de una ola y la proa y la popa en los extremos, pues puede partirse de la otra manera, ¿no? Entonces, claro, para evitar eso, pues las resistencias longitudinales tienen que ser muy fuertes, y en la época el material que era la madera y la tecnología no permitía más. De hecho, si no me equivoco, cuando tiran un torpedo a uno de los buques modernos actuales, en realidad no le está impactando, sino lo que está haciendo esas ejercitando esas fuerzas, pero a un nivel uh-huh. muchísimo mayor, para romper uh-huh. la resistencia, pues lo que tú dices, esa resistencia estructural que tienen los buques actuales con los materiales actuales. O sea, sí, sí, totalmente. De hecho, los torpedos hoy en día no dan contra el casco. En la Segunda Guerra Mundial sí que todavía iban al contacto, digamos, pero hoy en día no. Intentan explosionar debajo y partir la quilla, ¿no? Y partir el barco. Sí, hay vídeos en ejercicios en los que se ve que el barco, o sea, se parte en dos y se va al fondo casi en un momento. Y es lo que hace. De hecho, la explosión por la expansión de los gases y luego que se vuelva, digamos, el agua a intentar volver a su sitio, lo que hace es los dos movimientos, hacia arriba y hacia abajo. Y salvo que el barco sea muy, muy grande, lo más normal es que le parta el espinazo. No. Bueno, pues, ¿de qué estaban hechos los barcos? De madera. ¿De qué maderas? El roble era muy pesado, pero resistía muy bien al agua. Tenía el inconveniente de que se secaba al sol, pero era de las maderas que más se usaba. Los españoles usamos mucho el cedro, en lo que se construyó en La Habana, porque es una madera americana, y daba muy buen resultado, era más ligera, y además no se astillaba, que hablaremos ahora un poquito. Pensemos que no eran balas explosivas, sino que era simplemente una pelota de hierro, y entonces o te daba o no te hacía daño. ¿Cómo hacían daño? Impactaban contra la madera y lo que salía era un montón de astillas. Entonces el cedro, que no se astillaba, pues en ese sentido era muy, muy bueno. Y entonces, al final, ¿cuál era un poco el equilibrio al que se llegaba? Normalmente se utilizaba el roble para la parte sumergida y los grandes elementos así estructurales, y se usaba para el resto el pino, o si se podía, en el caso de España, en lo que se construyó en La Habana, el cedro. La cantidad de madera que se usó en esta época para construir barcos, o sea, no somos capaces de imaginárnosla hoy en día. De hecho, la península ibérica, yo creo que muchos han escuchado la frase esa de una ardilla podía ir de árbol a árbol de Cádiz al País Vasco, ¿no? No sé exactamente cómo es. Bueno, esto fue antes de que construyéramos navíos de línea, ¿no? Y sobre todo, una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando la leí es que no solo se usaba mucha madera, sino que en los mantenimientos de los barcos, lo que se llamaban las carenas, cuando se sacaban del agua para recuperarlos, porque la madera sufre mucho en el agua y había que hacerlo de vez en cuando, pues una carena en firme, una carena grande, suponía usar el 75% de la madera que se había usado para construir el barco. O sea, que era casi casi hacer un barco nuevo. De hecho, a finales del 19 se toma la decisión de decir, oye, me sale más rentable hacer los nuevos que estar sacando estos del agua y reponiéndoles sí, sí. las maderas. Como, ¿no? Por eso del Victory, lo que comentábamos muchas veces en muchos programas de Victory, que queda del original, pues nada, pues ya le han sustituido todo. Es como si tú tienes un Lego y tienes que cambiar 75% de sus piezas y comprarte unas nuevas. Pues así. Es que eran totalmente modulares, o sea, el velamen, los palos, todo, o sea, lo vas cambiando poco a poco, ahora el casco, ahora la arboladura, entonces al final te quedaba la esencia del barco, pero realmente, o sea, lo cambiabas sí. completamente. Así eran tan longevos algunos de los navíos de línea. Eco-friendly. Sí, lo veremos luego que quizás una de las, creo que sale luego, una de las ventajas que tuvo la Royal Navy ya a final de la época de la aerolínea, que fue la que pasó a dominar los mares, era por sus astilleros, pero no por la capacidad de construcción, sino porque tenía muchos astilleros dedicados a mantener los barcos, a hacerles estos mantenimientos y tenerlos pues siempre perfectamente listos para el combate, ¿no? ¿Por qué había que cambiar las maderas 2x3, aparte de porque sufrieran con el agua? Pues por la broma, que esto suena así un poco a broma, pero no, la broma es un molusco marino, un bicho que se comía la madera. ¿Qué se intentó hacer para evitar esto? Se forraban los cascos. Ya estamos hablando del 18, ¿vale? Inicialmente se hacía en plomo, pero el plomo reaccionaba químicamente con el hierro de los clavos y, claro, mala cosa. Entonces se abandonó el plomo. Hubo épocas en las que se usó madera de sacrificio, que literalmente estaba para eso. Se hacía, digamos, la parte interior del barco, la que tenía que aguantar para siempre, y luego se le ponía por fuera una madera que tú sabías que a los X años se sustituía por otra. Y luego el método definitivo fue el forrado en cobre. Y el forrado en cobre fue una de las cosas en las que la Royal Navy también sacó ventaja a sus competidores. Ellos en 1781 ya tenían todos sus barcos forrados en cobre, y sin embargo España no empezó a forrarlos hasta 1779, o sea, 2 años antes empezó, cuando ellos ya casi habían acabado. El forrado en cobre les daba a los barcos pues mejor velocidad, porque no tenían todos esos molucos pegados, y evitaba o disminuía todos estos mantenimientos que había que hacerlos. O sea, que los barcos eran de madera, pero ya en sus estadios más avanzados, por debajo, no eran solo de madera, ¿no? Eran un poco más complejos. Y luego, además, por lo que hablábamos de que se usaban tantísimas maderas, con el tiempo cada vez era más difícil conseguir madera, sobre todo, claro, si tú tenías un astillero en Cádiz, y vas a coger madera a los bosques cercanos, pero cada vez te habías ido acá agotando los bosques cercanos, tienes que irte más lejos y la cosa cada vez era menos eficiente, ¿no? Entonces los barcos se fueron aligerando un poco, y de la mano del avance, digamos, doctrinal, que cada vez eran más veloces, más maniobrables y tenía más importancia eso, cómo los usaban sus comandantes y sus almirantes, pues claro, encima además cada vez era más difícil conseguir madera, y fueron las cosas un poco de la mano y cada vez se fueron aligerando, ¿no? Desde el galeón, que era como muy redondo, muy gordote, hacia los últimos navíos de línea, que ya, aunque eran muy resistentes por los costados, eran mucho más alargados, más finos y más ligeros, ¿no? Y bueno, esto es un poco, digamos, la parte de su construcción así más marinera. Y ahora, para terminar ya o acercarnos al final de la descripción, podemos hablar de los puentes o baterías o cubiertas, ¿no? Que es todo lo mismo, básicamente los pisos del barco, que eran su razón de ser, porque al final era un barco de guerra y la guerra la hacía con sus cañones, ¿no? Entonces, el navío de línea tiene al menos 2 puentes, ¿vale? Si tiene solo un puente, es una fragata. El navío de línea tiene al menos 2, y los hubo de 3, incluso de 4 puentes. Esto no quiere decir que fueran las únicas cubiertas. Había más cubiertas para otras cosas, que ahora las citamos brevemente. Pero básicamente el navío de línea era de 2 puentes, y en los últimos años pues hubo una tendencia a construirlos de 3. Los puentes que denominamos como tal tenían que ser cubiertas cerradas, es decir, tenían un techo. Y entonces, encima del puente más alto había una cubierta abierta en la que también podía haber artillería y también podía haber gente, ¿vale? Pero si la mayoría de 2 puentes tenía 2 baterías enteras techadas, digamos, y luego encima otra más. Los puentes ocupaban todo el barco, ¿vale? Si alguien ha visto Master and Commander, le sonará la escena en la que el capitán se está vistiendo y le están desmontando el camarote a su alrededor, porque van a entrar en combate, ¿no? Todo, o sea, desde lo más a proa que podían llegar hasta lo más a popa que podían llegar, había cañones. Entonces, por hacer un poco una descripción para que la gente se haga una idea, los barcos nosotros solo vemos la parte que sobresale del agua, pero como los icebergs, ¿no? Suelen tener bastante por debajo. La parte más profunda era la bodega, que es donde solía estar la Santa Bárbara, el pañol de la pólvora. Y por debajo de la bodega solo estaba la sentina y el lastre, o sea, digamos, donde se acumulaban los líquidos, y el lastre, que eran pesos para darle estabilidad. Encima de la bodega estaba lo que se llamaba el sollado, que era una cubierta intermedia. Esta estaba todavía por debajo de la línea de flotación, o sea, estaba sumergida, y había sobre todo pañoles, almacenes de velas, de la jarcia, del herrero, del armero, de quien fuera. Y ya por encima estaba la primera batería o batería baja, que ya estaba por encima de la línea de flotación, evidentemente, porque los cañones tenían que salir hacia afuera, ¿no?, para poder abrir fuego. De hecho, batería, aunque hoy en día lo conocemos como eso, como una batería de cañones, como un conjunto de cañones, también era la medida que había desde la línea de flotación hasta la parte baja de la porta. ¿Por qué? Porque si esa distancia era muy corta, esto era importante, porque si esa distancia era muy corta y el barco escoraba, entraba agua por la porta. Entonces, tenían que estar suficientemente altos y que el barco fuese suficientemente estable para que la batería baja se pudiera abrir en casi cualquier condición, ¿no? Pero si no, perdías todo ese conjunto de cañones. Y en la batería baja, por temas de estabilidad, iban los cañones más grandes. O sea, que esto era fundamental, que se pudieran utilizar. En esta cubierta, que recordemos que tenían 50-60 metros, había, aparte de los, vamos a poner, 20 cañones, por redondear, había hasta 300 hombres en zafarrancho de combate, ¿vale? O sea, para que nos hagamos una idea de lo hacinados que estaban, porque necesitaban unos 15 por cañón para moverlos. Encima de la batería baja estaba la segunda batería, que podía ser la última, si era un navío de dos puentes, o la intermedia, si era un navío de tres, y arriba, pues es la tercera o ya la parte exterior. Encima de la batería alta estaba el castillo en la zona proel y el alcázar más cerca de la popa. Vale, aquí es donde se situaban el comandante y el segundo en combate. El comandante en el alcázar y el segundo en el proel. Pensemos que en medio de los tiroteos, o sea, darse órdenes de un lado a otro del barco era casi imposible, ¿no? Y entonces, pues se ponían uno en cada lado para poder dirigir, digamos, todo el barco desde allí. Y aquí también podía haber piezas de artillería generalmente de calibre menor, ¿no? Y luego, por encima del alcázar y más para atrás, estaba la toldilla, que es donde se ponía la bandera, es donde nacía el palo de Mesana y desde donde se gobernaba el barco, ¿vale? Luego ya tenemos, por dentro, pues camarotes, cámara del comandante, camarotes de oficiales. Los marineros dormían entre los cañones y comían entre los cañones también. De hecho, la expresión zafarrancho viene de zafar los ranchos, es decir, quitar los ranchos, que era donde comían los marineros para poder usar los cañones. Y luego, pues como sabemos, su principal fuente de propulsión era el aparejo y el velamen. ¿Vale? El velamen, esto es una cosa curiosa que mucha gente que no haya navegado a vela no sabe, no solo es propulsión, sino que también es aparato de gobierno. Es decir, las velas que están en la parte de proa del barco te alejan el barco del viento por efecto de palanca, digamos, ¿no? Y las velas que están en la parte de popa te lo acercan al viento. Esto tenía implicaciones porque si perdías uno u otro palo o gran parte de su aparejo, pues a lo mejor no podías llevar el barco a donde quisieras, ¿no? Entonces, si quieres, Goyo, ponemos la imagen del velamen que hemos visto para darle un repaso rápido para los que la puedan ver. Aquí se ve muy simplificado, ¿vale? Pero el velamen de uno de estos bichos era, vamos, estamos hablando de cientos, no sé si miles de metros cuadrados de vela y toda la cabullería necesaria para moverlos. ¿Puedo, ¿no?, contar una anécdota? Entonces, una pequeña anécdota. Sí. Nosotros en donde yo vivo hay una pequeñísima piscina que tiene una lona, pues lo típico para que no pierda temperatura y todo esto en verano. Y una de estas tormentas levantó la lona y tuvimos que ir los vecinos ahí a rescatarla. Bueno, en realidad yo no estaba, pero me lo han contado y yo me sumo al sufrimiento. Bueno, pues estaban como seis personas bien fuertes y eran incapaces de hacerse con la lona. Así que yo no quiero imaginarme lo que era subirse uno de esos palos y dedicarse a intentar controlar esas velas. O sea, me parece una locura. Sí, porque además pensemos que gran parte del trabajo, vamos, todo el trabajo era manual, ¿no? Había ciertos aparejos, ¿no? Poleas, para entendernos, para ayudarte, pero bueno, al final es trabajo manual. Para que nos hagamos una idea, en el Juan Sebastián Elcano, que es este buque escuela de la Armada, solo el palo de proa es de velas cuadras. El resto son velas que, digamos, latinas, ¿no?, que van en el sentido longitudinal del barco y que son, por lo general, más fáciles de utilizar, ¿vale? Para decirlo de una forma sencilla. Pero las velas cuadras lo que hacen es que cuelgan de lo que llamamos una verga, es decir, un palo transversal, y la forma de recogerlas es subirte a la verga y recogerlas a mano hasta que las amarras a la verga, ¿vale? O sea, cuelgan de un palo horizontal y tú te subes al palo, Entonces, para que nos hagamos una idea, en el palo más ancho, digamos, más largo del Cano, yo creo que nos subíamos del orden de 20 o 25 guardiamarinas para ocupar toda la longitud del palo y subirlas todos a la vez. Agarra paño, sube, todos subíamos medio metro de paño. Te lo metías debajo de la barriga, porque tú estabas ahí como a horcajadas encima de la verga. Venga, agarra paño y todos a la vez, boom, para arriba para subirlo. Y eso estamos hablando de superficies enormes, ¿no? Entonces, aparte de todo el personal que hacía falta para usar los cañones abajo, arriba hacía falta un montón de gente, además con cierta experiencia, ciertos conocimientos para utilizar todas estas velas, ¿vale? Entonces, no nos vamos a parar mucho porque esto puede ser infinito, pero básicamente, como estamos viendo, los dos palos de proa, el mayor y el trinquete, tenían cuatro velas cuadras, ¿vale? Grandes rectángulos. En el mayor se llamaban de abajo arriba mayor, gavia, juanete mayor y sobre juanete. Y en el trinquete, pues el trinquete, es decir, la vela más grande del palo se llama igual que el palo, el velacho o la gavia de trinquete y arriba el juanete de proa y sobre juanete, ¿vale? Y luego el tercer palo, el de popa, es un poquito distinto porque tiene una vela, digamos, longitudinal, que se utiliza principalmente en la dirección, la misma dirección de avance del barco, ¿no? Entonces, todo esto, claro, uno puede pensar, vale, pues viene viento, pongo las velas y me echo a andar. No, dependiendo de la dirección del viento, tienes que poner unas velas u otras, en una posición u otras, y teniendo en cuenta que no se quiten el viento las unas a las otras. Lo cual, todo esto era una ciencia y arte súper compleja que además cambiaba de barco en barco, porque cada barco reaccionaban de forma distinta, ¿no? Aunque ya llegó un momento en el que se hacían barcos, digamos, en serie, lo que hoy llamaríamos en serie, con el mismo modelo. Por ejemplo, un ejemplo famoso español son los 12 apóstoles, 12 barcos hechos con la misma, digamos, huella. Bueno, entre ellos serían muy, muy parecidos, pero entre ellos y otro barco del mismo astillero hecho 5 años antes o 5 años después, reaccionarían de forma distinta a las distintas combinaciones de aparejo, ¿no? Entonces, esto era todo un mundo que los oficiales y los contramaestres, digamos, los mandos intermedios, pues se iban ganando experiencia a lo largo de su vida para ser capaces de manejarlo. Entonces, bueno, es eso. Ya hemos hablado un poco de las vergas, me he adelantado un poquillo, ya lo hemos citado. Y ya digo, ¿qué problema o cuál era la limitación de este tipo de velamen? Que es un velamen pensado principalmente para recibir el viento perpendicular a cómo está la vela, ¿no? Entonces, esto, a ver si soy capaz de explicarlo bien. Las velas están perpendiculares a la dirección de avance del barco, ¿no? Entonces, a priori, la dirección ideal del viento es que les entre justo por detrás para empujar el barco hacia adelante, ¿no? Es la forma más fácil de entenderlo. La realidad es que si lo haces así, las velas de detrás tapan a las de adelante. Entonces, no era lo ideal. Entonces, los vientos normalmente más cómodos para este tipo de barcos serán lo que nosotros llamamos de aleta o a un largo, que es, por vamos a decir, la diagonal trasera del barco, ¿vale? Pues de un lado o de otro. Y eso les permitía usar todas o casi todas las velas y dar las velocidades más altas, ¿vale? Ya digo, había muchísimas combinaciones en función de los barcos, pero lo que nunca podían hacer era acercar su dirección al viento más de unos 60 grados, ¿vale? Si el viento era del norte, ellos no tenían que navegar o a la izquierda o a la derecha del norte, al este o al oeste del norte, al menos 60 o 70 grados. Porque, claro, contra el viento no puedes ir. Esto, entonces, estamos pensando, o sea, tenemos que pensar que prácticamente la tercera parte de los rumbos, o sea, de todas las opciones que tienes en la brújula, hay una tercera parte que la tienes totalmente prohibida, ¿no? Y tienes que pelearte contra el viento yendo, haciendo bordos, sí, a un lado y hacia otro para poder avanzar. Vale, entendamos. ¿No? Exactamente. Entonces, para tener una referencia con lo que va a pasar luego, ¿qué velocidades podíamos ver en esta época? Bueno, pues en rumbos no muy favorables, es decir, los que se acercaban mucho al viento o los que venían muy, muy por la popa, estamos hablando de 5 o 6 nudos. El nudo es una milla náutica por hora, que muy aproximadamente es 2 kilómetros por hora, ¿vale? O sea, que estamos hablando de andar, de que los barcos andaban a 10 kilómetros por hora en esas condiciones no muy favorables. Y en las más favorables, dependiendo de lo marinero que fuera el barco, podía irse hasta los 9 nudos, en el caso de los peores, digamos, y a lo mejor hasta los 12, 13 nudos, con vientos fuertes, pero no muy, muy fuertes, y justo en el ángulo que te venía bien, ¿no? O sea, que estamos hablando de 20, 25 kilómetros por hora, como mucho, ¿no? Entre esos 10, 12 nudos aproximadamente, ¿vale? Entonces, tenemos que pensar ya no solo para recorrer grandes distancias, sino en combate, la enorme cantidad de limitaciones que tenías, el no poder moverte en un montón de direcciones y encima hacerlo pues, a esas velocidades, ¿no? Que por mucha ventaja que le saques al otro, al final lo que le sacas es 1 km/h o 2 o 3 como mucho, ¿no? Que no permitía. Y había que mantener la línea y ir acompasado con los demás. Cuidado. Exacto. Entonces, la flota tenía que moverse como el más lento. Y al más lento le estaban siempre azuzando para que fuera más rápido, porque si no, no llegaba, ¿no? Y además que si te viene el viento en determinada dirección, muchas veces la batería baja quedaba anulada. Porque estaba el barco inclinado hacia uno de los laterales y no la podías usar. O sea, tenías que bajar, subir velocidad. O sea, era todo un mundo esto, ¿eh? Es, efectivamente. O sea, tenemos que pensar que el combatir era el final de toda una cadena de cosas que tenían su complejidad. O sea, primero tenías que flotar, luego que navegar y luego ya si acaso combatías, ¿no? Que tenía su complicación. Con el tiempo, curiosamente, aunque pueda parecer contraintuitivo, a medida que avanza, digamos, el navío de línea en la historia, las arboladuras, que es lo que llamamos todo, digamos, todos los palos, ¿no? Todos los árboles que tiene el barco, se fueron reduciendo. Porque tener más velas arriba no era necesariamente ventajoso, precisamente lo ha dicho David, porque cuanto más arriba, más par de escora, más te inclinaban. Y escorar, aparte de que era malo para la artillería, era incómodo y tal, te hacía perder velocidad al final, porque el barco no navegaba en su condición, digamos, idónea, ¿no? Entonces se fueron haciendo los palos más cortitos y en parte se compensó eso haciendo las vergas, esos palos horizontales de los que hablábamos, más anchos. Entonces más o menos mantenías la superficie, los barcos ya hemos visto que se fueron afinando y aligerando, y entonces ganaron en velocidad, pero perdiendo un poquito de altura de los palos y de vela, ¿no? Que en principio puede parecer contraintuitivo. Y hasta aquí un poco la descripción así más general, para que veamos una idea de lo que era y de las limitaciones que suponía, porque luego vamos a ver cómo los usaban en combate. Preguntarme lo que queráis, paramos un momentito si queréis y nos metemos ya con el armamento, que realmente es la razón de ser del barco de guerra. Pues mira, una pregunta que te quería hacer. Estamos hablando del mundo de la vela, y es que el navío de línea, los galeones estos, configuran además una geoestrategia propia, porque claro, esta forma de propulsión, el navío de línea a vela, lo que hace es que tú tienes, movimiento perpetuo, no dependes de ninguna fuente de combustible, realmente tu autonomía es la comida que lleves en el barco, incluso puedes recargar en pequeñas zonas de aguada, no necesitas tampoco una gran infraestructura para conseguir comida y agua. Y esto sí que generó una geoestrategia mundial, que es esa que vemos, ¿no? Ese momento en que Europa con esta tecnología es capaz de proyectarse por todo el planeta, simplemente con esta tecnología, ser capaz de mover barcos con una cantidad de gente a lugares muy lejanos. Y como en el siglo XIX, poco a poco, seguramente me estoy adelantando, pero eso va a cambiar todo. Según se van dejando de depender de la vela, de este tipo de navíos, también va cambiando el mundo con ello. A través de todo lo que es la ingeniería naval. Se va yendo hacia otras fuentes de propulsión y esto va a cambiar muchísimo la geoestrategia de muchos países. Es un poco una pregunta de cómo cambia el mundo, ¿no? Pues efectivamente lo vamos a ver porque la vela te permitía navegar ilimitadamente, pero por ciertos sitios. Entonces, de repente, todo el mundo navegaba por el mismo sitio, porque tú para ir de Europa a América no puedes ir de Reino Unido a Canadá, porque todos los vientos te vienen de cara. Entonces, tienes que bajar hacia las Canarias y en las Canarias cruzar hacia, vamos a decir, Brasil o el Caribe, porque los vientos ahí siempre son hacia allá. Sí, siguiendo luego, la alisio. Si quieres volver... Exactamente, los alisios, y si quieres volver tienes que irte hacia arriba, hacia la zona de Terranova, Canadá, y volver por ahí hacia, digamos, Reino Unido, y luego ya te permite bajar, ¿no? Y no puedes hacerlo al revés. De hecho, hablábamos con lo de la campaña de Tercera, las dos flotas españolas de Indias pasaban por Tercera a volver, pero es que la portuguesa, que venía de África, de doblar Buena Esperanza, pasaba por Azores y la gente dice, joder, ¿pero por qué narices pasaba por Azores? Bueno, pues que porque cruzaba el Ecuador y no podía irse a rumbo directo a Lisboa porque eran todos los vientos de cara. Entonces se abría un poquito, se iba hacia Azores y de ahí hacia la, la vuelta, ¿no? Entonces, claro, tenía grandes ventajas y luego veremos que hubo mucha resistencia a dejar la vela de lado porque la dependencia del carbón era brutal y te limitaba mucho, pero también encajonaba a todo el mundo a ir un poco por los mismos sitios, ¿no? Porque no había forma de tal. De hecho, el tornaviaje, que es uno de los grandes logros españoles, que es volver de Asia hacia América, no lo se logra hacer hasta que no se descubre tanto la corriente como el viento que te permite volver, porque por abajo, digamos, por el Ecuador, era todo en contra y hasta que no se fueron más para arriba, al norte de Japón, digamos, no consiguieron volver, ¿no? Y en cierta época solamente, o sea, que esa es la particularidad que... que no ocurría en el Atlántico. En el Atlántico, en general, subes de latitud y vuelves a Europa. Pero allí no. Allí es solamente en unas fechas determinadas. Con lo cual ya era como... Bueno, encima de que es más amplio todo esto, ya la locura total. En fin. Sí, sí. Entonces, eso, al final, el mundo, digamos, se dibujó un poco en función de los vientos, ¿no? Y hoy en día estamos acostumbrados a que puedes ir a donde quieras mientras puedas echar gasolina, para entendernos, que pasa con el carbón. Lo que pasa es que el carbón pues era muy difícil, ¿no? La infraestructura de moverlo y tal era más compleja de lo que hemos logrado ya hoy en día con el petróleo, y en esta época pues tenías mucha libertad por un lado, pero siempre que fueras por el caminito que te marcaban los vientos, ¿no? O sea que sí, efectivamente, digamos, dibuja un poco el mundo durante todos esos años. Bueno, pues seguimos si queréis. Vamos con los cañones, que esto es lo que normalmente llama más la atención. Bueno, los cañones realmente eran la razón de ser del barco de guerra y era lo que determinaba incluso su tamaño, ¿no? En función de la artillería que quisieras poner, pues hacías el barco de un tamaño o de otro. El navío de línea, hemos dicho que no crecía más y tenía que crecer hacia arriba, digamos, poniendo más cubiertas porque estructuralmente no podían ser más largos, ¿no? En la época anterior, en el galeón, la artillería naval es principalmente de bronce, que era más ligero y te permitía llevarlo a bordo con más comodidad y era súper disparo. O sea, había piezas de todos los calibres y cada una necesitaba unas bolas distintas y estaba todo un poco más descontrolado. ¿Qué pasa? Que el bronce es muy caro y entonces con el tiempo se va yendo al hierro, que es más pesado, te permite llevar menos peso a priori o tienes que reforzar mucho más la estructura del barco. Y las piezas se dividen principalmente en cañones y luego los pedreros, que son, digamos, artillería menor, ¿vale? Antiguamente había culebrinas, que era como un cañón más largo, el cañón en sí mismo y el pedrero. El cañón del navío de línea es un cañón de avancarga, ya lo hemos hablado antes, ¿vale? Había que introducirle por la boca una bolsa de pólvora, luego el proyectil. Y además, entre disparo y disparo había que limpiar el ánima, porque las pólvoras de aquella época eran súper sucias. Y además la propia bolsa de pólvora dejaba restos y demás. Y si los dejabas dentro, pues el siguiente disparo iba a ser un desastre, ¿no? Un peligro. La bolsa de pólvora se pinchaba por un orificio que tenía el cañón, que se llamaba oído, para que pudiera explotar, y luego el cañón estaba amarrado al costado del barco por unas maromas muy gruesas que se llamaban bragas, y las bragas lo que hacían era absorber el retroceso, porque los cañones iban sobre ruedas, se disparaban, salían disparados para atrás, ¿no? Todo ese retroceso, y eso se aprovechaba para dejarlos ahí atrás, recargarlos y volverlos a empujar y meterlos lo que se llamaba en batería, ¿no? Listos para abrir fuego otra vez. En esta época la artillería se clasifica por el peso de la bala. Entonces estamos acostumbrados a ir los cañones de A20, de A24, de A32, de A36. Eso quiere decir que disparaban una bala sólida de 24 libras, 32 libras, 36 libras o lo que fuera. Como hemos dicho, el cañón a lo largo de la vida de la media línea pasa a ser de hierro casi siempre. Tenía un precio entre 10 y 15 veces menor que el bronce, o sea que, claro, la economía hizo de las suyas. Y es verdad que pesaban más y duraban menos, pero no les quedaba otra, ¿no? Una vez que querías tener unas flotas grandes y tal, no les quedaba otras. Sí que se mantuvieron algunas piezas de cobre para las funciones de caza, es decir, se mantenían en la proa y en la popa para cuando estabas cazando o te estaban cazando, se usaban piezas de cobre que eran más ligeras y no afectaban tanto al balance del barco. Y luego, mucha gente lo conocerá, aparte de las bolas sólidas, existían las palanquetas, que eran bolas unidas por cadenas o por una barra que se utilizaban sobre todo contra la arboladura, y la metralla, que tenía una misión muy clara, que era pues, a por la dotación y la tripulación del barco, ¿no? ¿Cómo evolucionan los cañones en la época de la media línea? Pues básicamente va aumentando el calibre. A medida que aumenta la técnica, va aumentando el calibre, y por ejemplo en España el reglamento de artillado de 1739 sustituye las piezas de A24 por piezas de A36. Entonces, a priori, todos los barcos que tenían piezas de A24 en la cubierta baja tuvieron que pasar a tener las de 36. El papel lo aguanta todo, se tardó varias décadas incluso en que se pudiese hacer la conversión en todos los barcos, pero era un poco la idea, ¿no? Y hay varios ejemplos de la importancia que tuvo la artillería, ¿no? Uno de los más conocidos es la batalla de Cabo Sicié en 1744. Básicamente la conclusión es que los navíos de 60 cañones, que eran un poco, digamos, lo más normal o lo más estándares hasta la época, se demostró que no estaban a la altura. Eran casi inútiles frente a navíos de 70 cañones que ya empezaban a aparecer. Y entonces, pues todas las marinas tendieron cada vez, ¿no? El galeón empezó a lo mejor en 40, 50 cañones y acabamos en la época de Trafalgar con navíos de más de 90 y más de 100 cañones, ¿no? Hay una cosa muy particular en España, que es que España tenía que escoltar las flotas de Indias y tenía que perseguir a muchos corsarios. Entonces necesitaba estar en muchos sitios a la vez, y a veces no contra grandes enemigos, sino contra, pues eso, piratillas, corsarios, etc. Entonces España tuvo que mantener un mayor número de navíos de pequeño porte que otras marinas, que es curioso, ¿no? Que la diferencia respecto a la Royal Navy, incluso la francesa, en ese sentido. Mejor ellos se especializaron más en unos tipos y nosotros tuvimos que tener más diversidad. Sí, sobre todo al final llega un punto en el que el imperio es que era inabarcable, ¿no? Sobre todo en aquella época. Y que pensemos que sí, que hoy en día los americanos tienen bases en todo el mundo y sus portaaviones, todo lo que tú quieras, pero es que estás en 15 horas en avión, estás en cualquier sitio, ¿no? Pero en aquella época, o sea, España mantenía un imperio que se tardaba en atravesar 3-4 meses, o sea, es una barbaridad, ¿no? Entonces, claro, había que estar en todas partes y no podías estar con navíos de 90 cañones en todas partes porque no lo hubiese aguantado nadie, ¿no? Entonces, para que tengamos una referencia, porque luego vamos a ver cómo los calibres van cambiando a lo largo del 19, los navíos de 72 cañones o más debían montar piezas de A36 en su batería baja, ¿vale? Generalmente la pieza de A36 es la pieza más grande, aunque las hubo tal, pero digamos normales eran las más grandes. Y luego las segundas baterías eran de A24 y por encima pues de A18 o de A12, ya en las cubiertas altas, pues piezas más pequeñas. Y hay un dato que encontré que me parece súper súper interesante, y es que el navío de tres puentes, respecto a un navío de dos puentes contemporáneo, más o menos equivalente, pero de una cubierta menos, tenía un 78% más de capacidad de artillera. O sea, ojo al dato, ¿eh? Un solo puente y cambiaba, o sea, era casi el doble. La capacidad de artillería se medía principalmente en el peso, ¿no? De una andanada, digamos. ¿Por qué era esto así? Porque no solo tenía una cubierta entera más, sino que abajo tenía cañones más grandes, ¿no? Entonces, la superioridad era muy grande. Entonces, al final era más eficiente tener navíos de tres puentes, porque era más caro, pero solo un 43% más hacer un navío más grande de tres puentes, o sea que era bastante menos que lo que ganabas en artillería. El mantenimiento era solo un 28% más, o sea que también súper eficiente. Y la dotación sí que es verdad que, como necesitabas mucha más gente para más cañones, era un 66% más, que ya se acercaba a ese 78%, ¿no? Pero bueno, esto unido al dogma artillero de que la masa artillera unida multiplica su eficacia, pues hizo que al final de la vida del navío de línea veamos la tendencia que cada vez eran navíos de tres puentes, los grandes barcos de guerra eran navíos de tres puentes, porque era lo más eficiente. Ya no solo es que quisiera ser más fuerte que el enemigo, sino que hacer tres navíos de tres puentes era mucho mejor que hacer seis o ocho de dos. Eso Trafalgar se nota. O sea, porque, por ejemplo, Francia no aportaba ninguno de tres puentes a Trafalgar. Los únicos de tres puentes que eran los que aportábamos nosotros, era Santa Ana, el Príncipe de Asturias y el Santísima Trinidad, que eran cuatro. O tres y una corrida o algo así, ¿no? Pero en definitiva, los ingleses, no sé, ahora mismo no me acuerdo cuántos aportaban, pero eran más que los que aportábamos nosotros. Yo, si mal no recuerdo de memoria, eran más en número. Es verdad que eran un poquito más pequeños, solían rondar los 98 cañones, creo 96, estoy hablando de memoria, ¿eh? Pero efectivamente, más número de ellos, ¿no? Y ya, o sea, por lo que hemos dicho, un navío de 96 o de 92 o 90, que puede ser un tres puentes, entre comillas, pequeñito, era muy, muy, muy superior a un navío de 72, que era un dos puentes grande, ¿no? Pero muy, muy, casi el doble de superior. Entonces, había mucha, mucha diferencia. Y luego ya acercándonos al final de la parte esta artillera, yo soy muy, muy defensor de la doctrina, digamos, por encima de la tecnología, ¿no? Del uso que se hace de las cosas más allá de la posibilidad que te da la técnica, ¿no? Y en esta época el gran problema que tienen son los sistemas de apuntamiento. O sea, aquí era un Nacho que se ponía detrás del cañón, miraba así más o menos, tenían un alza y una mira, ¿no? Lo que hoy en día tienen las pistolas, es decir, unas marquitas delante y detrás, y alineaba eso a lo que le quería dar, y cuando veía que más o menos estaba alineado, le pegaba y allá que salía la bala, ¿no? Tenían la idea de que por la noche y cuando llovía disminuía el alcance, claro, probablemente por la humedad y por la temperatura de la pólvora, pero realmente no había grandes, digamos, estudios de lo que luego veremos que es la balística, ¿no? Tanto interior como exterior, que es lo que estudia, pues lo que hacen las balas en el amplio sentido de la palabra. Tengo una pregunta. Si vais hablando del tema. Mientras ya hablando sobre el tema de Trafalgar, buscando un poco, contra 2.600 cañones británicos contra 2.100 de la escuadra franco-española, y para ponerlo un poco también en contexto, o sea, para imaginaros la violencia de fuego, o sea, a ver, las guerras napoleónicas, por ejemplo, en Austerlitz, que los franceses alinean 157 cañones contra 300 y algo de franco-austríacos, quiero decir... Mucha pólvora. Es que ahora vamos a ver, creo, tema de pesos y tal. No había, o sea, en tierra es imposible. O sea, solo en los grandes fuertes, porque tú no puedes arrastrar un monstruo de estos que pesaban 3 toneladas, tirándolo por caballos, no puedes moverlo por un camino, ¿no? Y ya no digamos por una cosa mínimamente montañosa, ¿no? Entonces, es que el navío de línea era una máquina de guerra que ya quisiera un general poder tenerla y moverla, ¿no? Por tierra a esas velocidades lentas, pero oye, que estaba desplazando 100 y pico cañones. Ya nos tenemos que ir a pelis steampunk y cosas de estas, así, rollo raro. Sí, te iba a apuntar otra cosa, que hablando de apuntar, es que tú decías, sí, se pone ahí el fulano y dice, cuando cree, pues dispara. Cuando ve ahí que va a dar. Pero claro, entre que enciende la mecha y se dispara, cuidado. Y luego está el bamboleo y todo esto que propio de la mar. Claro. Y es como, pues, sí. Pues si el tío sabe, se intentaba, claro, predecir, sí, ¿no? Un poco. Exactamente. Y se intentaba, la teoría era que había que disparar justo cuando estaba en la cresta de la ola y justo iba a empezar a bajar. Ese era el momento, porque claro, es el que te daba más alcance, ¿no? Pero efectivamente esto era súper difícil. Al final dependía un poco del arte de cada uno. Luego veremos, a principios del 20 ya, nace el director de tiro, ¿no? Que es esa figura que aglutina todo, que dirige todos los cañones de un barco. Claro, también veremos que el número de cañones disminuye, y claro, evidentemente el avance de la tecnología permite que un solo tío esté, digamos, comunicado con todo el barco y pueda abrir en todos, ¿no? Pero ya digo, en esta época ya no era solo la limitación de alcance por la tecnología, la dispersión que tenían esos cañones, pues que eran todavía, no estaban las ánimas rayadas, que lo veremos luego, las bolas eran redondas en vez de disparos cilíndricos, todo eso, sino que la forma de apuntar era a ojo, esencialmente, ¿no? Entonces dependía mucho de la habilidad de cada jefe de pieza, digamos, ¿no? Que al final eran, pensemos eso, pues que en un navío tres puentes eran 100 tíos. Es muy difícil tener a 100 tíos que sean grandes expertos en hacer una cosa tan poco, digamos, matematizada, ¿no? Pues si me permitís la expresión, ¿no? Una cosa tan casi intuitiva. Tan artesanal. Entonces, bueno, ahí está una de las grandes limitaciones, ¿no? De la época. Entonces, aunque se hacía combate a distancia, eran distancias pues generalmente cortas, ¿no? Y bueno, por citar, antes de acabar, las carronadas y los obuses, ¿vale? Eran otro tipo de cañones, para entendernos, que se usaron en la época. La carronada, que lo usaron mucho los ingleses, era como un cañón muy cortito, así tipo como si fuese un bulldog, un anchote y cortito, eso con mucho calibre, y en vez de disparar balas sólidas, lo que disparaba generalmente era metralla. Tenía un alcance muy corto, pero claro, si eras capaz de barrer la cubierta enemiga con eso, pues a lo mejor te llevabas a decenas de tíos en un solo disparo. Y luego el obús marino inventó un español que se llamaba Rovira, y lo que consistía era en aplicar la pólvora en una recámara, en vez de directamente en el tubo, en una recámara que estaba por detrás, y al hacer esa subida de presión en un espacio más pequeño, podías meterle menos pólvora, con lo cual el cañón tenía que ser menos resistente y lo reducías en peso también, ¿no? Esto además permitió, en vez de disparar balas sólidas, disparar granadas, es decir, balas explosivas, con cierta seguridad, ¿vale? No con una seguridad absoluta que veremos más adelante, pero sí con cierta seguridad. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque dice, bueno, ¿y por qué no disparan granadas con un cañón normal? Porque claro, la presión que tenía que ejercer esa gran cantidad de pólvora hubiera reventado la bomba y a lo mejor se hubiera liado parda. O no lo sé. Pero al hacerlo de esta manera no rompía la propia bomba, llegaba al otro lado y allí estallaba o hacía lo que tenía que hacer. Exacto. De hecho, España pues llegó a tener obuses marinos, pero por ejemplo en Trafalgar cada obús marino tenía solo 7 granadas. Y claro, en un combate un poco prolongado, pues eso no te da para nada, ¿no? Quizás aquí perdimos un poco la virada, como nos pasó a lo mejor con el submarino tiempo después, que tuvimos el invento, pero no le sacamos el provecho que deberíamos, ¿no? Y luego se hizo también un cañón recamarado, que era un poco una cosa parecida, era a aplicarle esa recámara a un cañón tradicional. Y también permitía reducir el peso de la bala y demás. También de forma parecida pues pasó un poco al olvido, y luego 40 años después lo rescató un francés, que lo vemos ya en el siguiente trozo. Y bueno, otra de esas lástimas, ¿no? que lo tuvimos ahí entre los dedos y se nos escapó. Y hasta aquí un poco lo que es la parte de, digamos, más técnica, más física de armamento de un navío de línea. Y ahora ya para acabar, si os parece, vemos cómo combatía el navío de línea con esas limitaciones, digamos, de moverse que hemos visto al principio y estas capacidades artilleras. Y bueno, pues básicamente el navío de línea se utilizaba formando una columna, ¿no? Como su nombre indica, y un poco por lo que hemos explicado al principio, lo que tenías que es evitar que el enemigo se colara entre unos barcos y otros y te pudiera rodear, por ejemplo, o atacar por la proa, por la popa, que como hemos explicado antes eran las partes más débiles, ¿no? Por el bauprés, por el timón y esas cosas. Los navíos de línea generalmente combatían en grandes flotas o flotas relativamente numerosas, ¿vale? Los enfrentamientos aislados, al que le guste la serie de Patrick O'Brien, ¿no? En la que estaba Sam Master and Commander, pues son casi todos enfrentamientos aislados porque son enfrentamientos de fragatas, ¿no? De barcos un poco más pequeños, pero que son, digamos, más exploradores o barcos para misiones más pequeñas, entre comillas, pero los navíos de línea combatían casi siempre en flotas. Y luego vamos a meternos ya un poco en algo que ha citado antes David, en Trafalgar siempre se mencionan los navíos de línea que participaron y tal, pero luego habían barcos auxiliares, que entre ellos están las fragatas y todo esto, y alguno dirá, ¿y por qué no se incluían las fragatas en una línea de esta? Pues porque no duraba nada contra la potencia de fuego de un navío de línea. Claro, lo que hablamos antes, si ya en Sicie se dieron cuenta de que el 60 cañones se quedaba corto, que en cuanto le enfrentaban a un 70 cañones no podía hacer nada, pues imaginaos la fragata, ¿no? Que iba todo en un solo puente, que además por desplazamiento, o sea, por el tamaño del barco, no podía llevar cañones muy tan pesados como un navío de línea. Una fragata no podía llevar cañones de 36, difícilmente de 24, normalmente eran cañones de 18. Entonces, claro, la fuerza de su andanada es que a lo mejor un disparo de A18 le daba un navío de línea, le rebotaban el casco y se iba al fondo y ya está. O sea, no había nada más, ¿no? No le hacían ni cosquillas. Entonces las fragatas tenían su papel, eran exploradoras, contraexploradoras, porque se enfrentaban a las fragatas del enemigo, eran mensajeras a veces y luego podían hacer misiones, por lo que hemos hablado, ¿no? Porque una fragata, vale, sí, tiene 20 y muchos, 30, 30 y pico cañones. Oye, eso ya en un escenario aislado en el que no hay nadie con algo más grande es una fuerza poderosa. ¿Qué pasa? Que si te enfrentas a la flota enemiga, pues eres un pobre parguela, ¿no? Para que lo pongamos un poco en perspectiva, el que haya visto Master and Commander, estamos hablando de dos fragatas enfrentándose. O sea, que no estamos hablando de los hermanos mayores, uh-huh. Nada. Sí, sí, pensad eso, pero de tres pisos y más gordos. Sí, sí. Y entonces, bueno, la forma de combatir, pues el vientre era fundamental, ¿no? Por lo que hemos hablado al principio de que te permitía moverte y al final, aunque nacieron al principio, vamos a decir, por exagerar, como fuertes flotantes, a medida que avanzó en el tiempo, pues pasaron a ser más barcos ágiles y maniobrables, ¿no? Entonces, la gran ventaja por lo general era el barlovento. Intentar explicarlo para el que no conozca el término de la forma más sencilla que sé. El barlovento es, respecto a otra cosa, en este caso al enemigo, estar más cerca del viento, ¿vale? Si el viento viene del norte, yo estoy al norte y el enemigo está al sur, pues yo estoy al barlovento del enemigo, ¿vale? Y lo contrario es estar a sotavento. ¿Por qué era ventajoso? Porque generalmente te daba la capacidad de decidir cuándo se daba el combate, porque si el enemigo, estando a sotavento, quería venir hacia ti, tenía que hacer lo que hablábamos antes, ¿no? Ir haciendo zigzags. Entonces tú, con irte alejando más o menos a la misma velocidad, pues nunca te iba a alcanzar. Sin embargo, si tú querías tirarte contra el enemigo, ibas a favor del viento y a priori, salvo que corriera más que tú, pues podías acercarte, ¿no? Luego, además, tenía otra ventaja, que es que el viento, esto es curioso, despejaba el humo de barlovento y se lo llevaba hacia sotavento. Entonces, si las dos líneas estaban enfrentadas y si tú estabas a barlovento, todo ese humo que era enorme, el que se generaba, estamos hablando de pólvoras súper sucias, ¿no? En la época, se iba hacia el otro barco se quedaba cegado, incluso la incomodidad, ¿no?, de combatir en medio del humo. Sí que es verdad que, sin embargo, estar a sotavento tenía algunas ventajas. Por ejemplo, y lo ha comentado David antes, que tu banda, la que daba el enemigo, estaba más alta, ¿vale? Esto hay que pararse un momentito a pensarlo, pero si estamos los dos yendo hacia y el viento viene del oeste, ¿vale? El barco que está más al oeste se inclina y su borda que da el enemigo está baja. Y el barco que está hacia el este, digamos, a la derecha, si vamos hacia arriba, se inclina hacia arriba el lado que da el enemigo. Entonces, ese lado no se va a llenar de agua, ¿no? Pero esto tiene una contrapartida, y es que el que estaba a sotavento, cuesta arriba, tenía que empujar el cañón para volver a meterlo en batería, y el que estaba a sotavento, o sea, el que estaba a barlovento, pues era cuesta abajo. Y tú puedes decir, bueno, no será tan importante. Ya, ponte a mover una pieza de 3 toneladas durante 4 horas, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, pues entonces, no, eso que hacía Jack Aubrey en la película, de contar cuánto tardaban entre disparo y disparo, pues a lo mejor empezabas por 3 minutos y acababas en 15, ¿no? Porque eso, tenías que mover una masa, es que creo que ahora vamos a hablar de los pesos. Cerca de las 3 toneladas, los cañones más grandes, que sí, que entre 15 tíos, pero que estamos hablando del peso de 3 coches, o sea, que no era moco de pavo, ¿no? Entonces, estas cosas eran fundamentales. Como hemos dicho, al principio fuego a muy corta distancia, las piezas no eran muy buenas y las plataformas inestables pues dificultaban mucho el hacer puntería. Pero con el tiempo, pues a medida que las piezas fueron cada vez más buenas, no solo en alcance, sino que cada vez eran más precisas, ¿no? Aunque todavía no vamos a ver los grandes avances del siglo XIX. Y luego, lo hemos citado ya un poco, la gran limitación quizás de la artillería de esta época es que las balas eran sólidas. Entonces, tú le pegas con una bola de hierro al casco del enemigo y si le das por encima de la línea de flotación, se clava la bola de hierro en la madera y ya está. O si acaso hace un agujero y ya está. Lo peor que puede pasar es que haga un montón de astillas y mate a mucha gente, ¿no? Entonces, por eso se intentaba mucho pues tirar a la arboladura, por ejemplo, o tirarle a la gente con metralla para pues, que no tuviera gente con la que combatir, ¿no? Y si le dabas por debajo de la línea de flotación, en los pocos casos en los que el disparo todavía tuviera fuerza, es verdad que podía llegar a hacer un agujero en el casco, pero eran agujeros, pues pensemos de 10, 15, como mucho 20 centímetros de diámetro, que se pueden taponar con relativa facilidad. No es lo mismo que te pegue un petardazo una cosa, explote y te haga un boquete de 1 metro, de 2 metros, de 3 metros, ¿vale? Que son cosas que veremos ya un poco más adelante. Y luego, bueno, hemos hablado ya antes del cruce de la T, ¿vale? Fue una de las maniobras así que se le atribuye a Nelson, aunque ya se usó más gente antes, y la ventaja que tenía esencialmente era obtener una superioridad local, digamos, en el centro, ¿no? Y como el resto de la flota tardaba en llegar al sitio, pues esa superioridad le permitió ganar, digamos, en el centro. La vanguardia se fue, los franceses no volvieron, los españoles tardaron porque con el viento te cuesta volver, y en lo que la retaguardia llegó al centro, pues ya casi la tarde. Pérdida local. Y luego hay una cosa que a mí sí me... Ya, pues ya está. Entonces, pero lo si que parecía una inferioridad, momento, pues es lo contrario, uh-huh, es una superioridad. Uh-huh. Y luego hay una cosa que a mí me pareció muy curiosa cuando la leí, y esto no es una táctica, es más bien una estrategia, que es el bloqueo naval. Y el bloqueo naval para mí es quizás uno de los causantes de la superioridad británica ya a finales del 18, ¿no? Principios del 19. ¿Por qué? Porque los británicos bloqueaban los puertos españoles y franceses, y entonces ellos vivían en la mar, su gente estaba acostumbrada a navegar, estaba todo el día allí metida, y los barcos españoles y franceses vivían en puerto. Y su gente, en vez de estar en la mar y haciendo cosas con las que aprendería, digamos, a manejarse, pues estaban, disfrutando de sus mujeres y de la cerveza, pero a lo mejor no todo lo adiestrados que deberían, ¿no? Entonces, bueno, yo, aparte de lo de las astilleras que hablamos antes, quizá una de las razones por las que los ingleses se hicieron fuertes fue por esto, ¿no? Fueron capaces de encerrar a las otras flotas en sus puertos durante muchos años, y ellos, es verdad que les suponía un esfuerzo logístico y económico mantener sus flotas en la mar constantemente, pero conseguían que su gente estuviera pues superpuesta, ¿no?, en su trabajo. Y hasta aquí, por mi parte, el primer bloque, todo lo que es el tema navío de línea, que yo creo que está bien ya para lo que llevamos. No se te escucha. Que estaba en puerto. Que si os parece, vamos a ir a un descansito y ahora volvemos. Venga. César, ¿qué? ¿Cómo fue la cosa? Pan comido. Llegamos, nos liamos a hostias y resolvimos en media hora. Hombre, dicho así... Pues apunta, tengo otra. Veni, vidi, vici. ¿Lo pillarán? Fijo. Istocast, ten en cuenta por lo que serás recordado. Bueno, pues estamos de vuelta de este descanso, y lo primero que habréis notado pues es que, bueno, pues aquí había cuatro personas y una no está. Pues a ver, casi un año después estamos retomando el programa que dejamos a medias. Fede, Tony, David y el que les habla. David, pues ya sabéis que hace un año, pues estamos en 2025, mayo de 2025, se ha cumplido el aniversario pues de su fallecimiento, y bueno, pues hemos decidido retomar. La familia está de acuerdo en que el show siga adelante, como decía la canción, y aquí estamos. Vamos a continuar, que yo creo que la mejor forma de homenajearle, que es hablar de estos cacharros raros que tanto le gustaban, que era un disparate, ¿no? Estábamos hablando fuera de micrófono que son unos engendros que daban miedo, ¿no? Entonces, no, habíamos terminado la era de la vela, si mal no recuerdo, y ahora vamos a meternos en, bueno, pues toda una revolución. Es como tabula rasa, y a ver qué va a pasar ahora. Sí, efectivamente. Creo que hablamos que básicamente con cambios no paulatinos, lo que podríamos decir una evolución, el barco de guerra se había mantenido muy parecido en los siglos anteriores a Trafalgar, y era de repente en prácticamente 100 años hay una revolución, ¿no? Y cambia prácticamente todo. Entonces, bueno, yo aquí lo he dividido en tres cosas principales. Uno, artillería, las cosas que hacen pum. El otro, la coraza, que sería un poco la contraparte. Y por último, la propulsión, ¿no? Son quizás los tres grandes cambios. Y entonces, como yo creo que la artillería da un poco pie a la evolución en la coraza, y la propulsión es una cosa un poco más independiente, pues si os parece podemos empezar por ahí, que además siempre es más divertido, esas cosas que hacen pum, y a ver cómo vamos. Podríamos pues decir que la coraza hace bang. Sí, a ese sí. Bueno, vamos a ver. Tuvieron el problema que hubo un momento en el que no hacían ni bang. Eran tan absurdos los desarrollos que no tenías, no estaban equilibrados los disparos con las corazas o al revés. Sí, sí, hay que. Vamos a ver, aquí. A ver, hay muchos engendros de los que se van a hablar aquí que yo creo que habremos mencionado, ¿no? Pero vamos, no está mal recordarlos, ¿vale? Así que adelante. Bueno, pues empiezo entonces, vamos con la artillería, ¿no? Si os parece. Venga. Vale, pues nada, la artillería en la biolínea, que ya la explicamos en la primera parte del programa, básicamente tenía dos características fundamentales, ¿no? Era de avancarga, o sea, se cargaba por la boca y disparaba balas sólidas, al final eran trozos de hierro, ¿vale? Que no hacían explosión, digamos, ¿no? Como los disparos que estamos acostumbrados hoy en día. Y luego todo el barco iba más o menos diseñado alrededor de esa potencia FOA, ¿no? Al final eran máquinas de guerra. Entonces cada vez iban apareciendo montajes que en menos peso, siendo más ligeros, fuesen capaces de disparar bolas más grandes, ¿no? Ahí está la famosa carronada inglesa que llevaba eso al extremo, siendo un cañón que apenas tenía alcance, pero que disparaba unas bolas enormes, ¿no? Y luego, claro, todo esto, como decíamos, pues era como muy ineficiente, porque esos barcos de madera con unas planchas súper gruesas, era casi imposible penetrarlas, y cuando las penetrabas lo hacías con una bola que era relativamente sencillo taponar, ¿no? Al final era más peligroso las esquirlas, ¿no? Lo que podía saltar de madera, exactamente, que realmente lo que hacían las balas, ¿no? Y tenemos muchísimas historias de barcos que combates de horas en los que, sí, un montón de bajas y tal y cual, pero los barcos allí seguían, ¿no? Perfectamente a flote. Si me permites, de hecho yo tenía por aquí una cita textual de Mazarredo, directamente, en el cual pues habla precisamente de que convenía, pues hablaban siempre de que si la distancia, que si los cañones tenían que ser más largos, que tenían que ser más cortos, y bueno, tenían ese debate, ¿es mejor tenerla larga o corta? Bueno, en fin, pues eso. Y entonces lo que decía Mazarredo, así si la encuentro porque la tenía por aquí, bueno, lo que venía a decir es que por cada muerto por bala, pues había 20 heridos por astillas y por metralla. Y que convenía siempre buscar el astillado y la metralla que el matar a alguien con la... Bueno, o baja, ¿sabes? Aunque fuera un herido, ¿no? Que era mucho más eficiente, no cabía duda. Sí, sí. De hecho, si nos vamos a los hundimientos, la mayoría son por incendios o incluso explosiones de las Santa Bárbaras, ¿no? El hundimiento porque un barco le entre agua es muy difícil. Pero bueno, es incluso difícil hoy en día, ¿eh? Ya te tienes que ir a armas que hacen impacto debajo del agua, como el torpedo, porque con un misil lo que haces es dejarlo inoperativo, pero hundirlo es muy, muy complicado. Mira, lo tengo aquí. Decía Mazarredo, la experiencia demuestra que para un muerto o herido por bala gruesa lo son 20 de astilleros y metralla. O sea que lo deja clarísimo como tiene que ser. Y no tengo la cita, pero también decía que por piedad, pues que no se utilizara la bala roja, que es lo que tú decías, ¿no? Para incendiar y todo eso. Hmm. Dice, salvo que lo hicieran el enemigo primero. Entonces ya se abría la veda. La bala roja, más allá de la espiritualidad de cada uno, por decirlo así, tenía el enorme problema que era muy peligrosa para los propios. Calentarlas en el barco, que era de madera, era muy peligroso y prácticamente se limitaba su uso a los fuertes de costa. Es que imaginaos, estás tú manipulando eso y tú estás en medio del combate, te pegan un cañonazo o lo que sea, que es posible, te desbarajustan todo eso y tú tienes la bala roja ahí preparándose. Y ahora, cualquier cosa prende fuego, pero ya no es solo madera, sino es la vela, ¿no? que es de paño, todo el cordaje, que no era el cordaje sintético que se utilizaba el día, que era también los de caña. Los sacos de pólvora que van por un lado para otro. Exacto. Entonces, eso, al final en los barcos se utilizó muy poco y se limitaba su uso a los fuertes de costa, que claro, sí tenían más, digamos, tranquilidad y eran muy efectivos contra los barcos. Entonces, bueno, básicamente durante estos siglos anteriores, podemos decir 2-3 siglos, hay una evolución, pero no hay ningún cambio drástico, ¿no? Por dar unos datos, En 1650, un cañón que disparase una bola de 12 kilos tenía un alcance de unos 1.400 metros. En 1800, 150 años después, un par de kilos más de bola, 14 kilos y medio, y llegaba a 2.900 metros. Vale, hemos doblado el alcance, pero la bola básicamente pesa lo mismo y tampoco ha cambiado nada, ¿no? Digamos que la forma de combatir sigue exactamente igual. Y además estos alcances, luego lo hablaremos, tampoco tenían mucho... O sea, ganar tanto de alcance no era tan positivo porque no tenías forma de controlar el disparo. No tenías forma de certera de medir a dónde iba el objetivo y cómo se movía. Esto lo vamos a hablar luego, ¿no? Un poco el control, sí, de fuegos, que es un tema. Hoy precisamente lo quería decir casi fuera de micro, pero hoy precisamente he hablado con unos amigos de, en plan de, bueno, si estás en la batalla de Jutlandia y estás a 24 kilómetros uno de otro y tienes que una andanada tal, con un ángulo de 45 grados, ¿a qué velocidad tiene que salir el proyectil? Y es como, bueno, empiezas eso en condiciones ideales en las cuales los barcos van a una velocidad constante que se supone que es la misma entre ellos, y ya no consideramos pues los vaivenes de la marejada ni nada de esto, ni siquiera pues la fuerza del viento, el efecto Coriolis y 400.000 cosas más que pueden ponerse hasta llegar al objetivo. Claro, sí. Hay que pensar que en esos alcances el tiempo de vuelo, lo que nosotros llamamos el tiempo de vuelo, desde que sale el cañón, ¿no? Del cañón el disparo hasta que hace impacto, puede ser de más de un minuto. Entonces, más de un minuto el enemigo se puede haber movido. Pasan muchas cosas. Por lo cual es complicado. Y eso es uno de los avances que se dan a final del siglo XIX, que luego si queréis los vemos. Bueno, entonces básicamente en la artillería, para mí uno de los cambios fundamentales que se empieza a dar en este siglo es lo que se denomina el cañón bombero, que es básicamente un cañón que en vez de lanzar piedras, por decirlo así, lanza bombas, cosas que explotan, ¿no? Ya vimos que un poco obús rovira o algo así. Exacto, de hecho es... yo creo, no tengo forma de demostrarlo, que el que os voy a contar ahora, que es un francés... se basa en Rovira. Se basa en Rovira, sí. En parte porque es prácticamente lo mismo, y luego porque hubo barcos españoles, España y Francia eran aliados, hubo barcos españoles en puertos franceses mucho tiempo, incluso se quedaron barcos españoles, digamos que se los quedó Francia, no recuerdo ahora mismo en alguno de los tratados o en alguna de las guerras y tal y cual, con estos cañones a bordo. O sea que, en fin, mucha casualidad, ¿no? Pero probablemente tenga al menos parte de origen ahí. Entonces, este señor, que era un oficial de artillería, se llama Henry Joseph Pike Sands, habré destrozado el nombre en francés, pero bueno, algo así. No cita a Rovira, pero probablemente, ya digo, estuviese muy basado en lo que hace en él. Entonces, el principal problema de las balas explosivas es que eran peligrosas, un poco como la bala roja, para los propios, ¿no? Entonces, como había mucho riesgo de que explotaran antes del disparo o incluso durante el disparo, pues tenían que usarse con cañones que se llamaban de velocidad baja, o sea que su pólvora, digamos, no fuese mucha, y entonces se utilizaban por el segundo sector, disparando por encima de 45 grados, y eso en la mar era muy poco práctico porque se movía el enemigo y tal y cual, había que buscar un tiro más tenso, ¿no? Y ese tiro tenso necesitaba de una velocidad inicial mucho mayor, más pólvora, por tanto más peligro. Entonces, lo que hace este señor es en la recámara, lo que aligera en la recámara el cañón, ¿no? Y luego inventa o se desarrolla la espoleta. La espoleta es un sistema de activación de la carga explosiva que se activa con un retardo, de tal forma que nunca vaya a explotar dentro del cañón, ¿no? Y además esto lo que conseguía, luego esto se va desarrollando y hoy en día es espoletas mucho más complejas, pero una de las cosas que conseguía es que primero hiciera impacto, o sea, no solo no explotase dentro de nuestro propio cañón, sino que la disparábamos, hacía impacto en el enemigo y una vez incrustada, idealmente en su costado, es cuando hacía explosión, ¿no? Haciendo pues mucho más daño de lo que hubiese hecho de otra manera. Incluso si llegaba a perforar, pues hacía explosión dentro, ¿no? Pike Sands empieza con sus pruebas en 1824 y a partir de la década de 1840 ya esto se generaliza bastante y además estamos ya, digamos, en la cumbre de la revolución industrial, ¿no? Entonces ya hay pues avances metalúrgicos que permiten que los cañones estén hechos mejor y que haya menos accidentes y demás. Y una de las cosas que, uno de los avances que permite esto es la llave de chispa, que es este sistema que ya se utilizaba un poquito antes, los ingleses a partir de 1790, los franceses de 1800, y lo que hacía era la misma llave que, o sea, la misma chispa que generaba el disparo es la que activaba con retardo esa bomba, ¿no? Entonces te ahorrabas esos problemas que tenías antes, que como las mechas eran muy poco fiables, pues a veces explosionaban dentro del propio cañón. Entonces, con estas armas nuevas, estos cañones que ahora disparan con seguridad bombas, en vez de disparar simplemente trozos de hierro, aunque se usaron con anterioridad, es el combate de Sinope en 1853, en el que un poco queda patente, ¿no?, la revolución, y a partir de ahí ya prácticamente el cambio es absoluto. Entonces, bueno, por comentarlo rápidamente, mediados del siglo XIX, Imperio Otomano ya en decadencia, y entonces se da una guerra en el Mar Negro, que está ahora como muy de actualidad, ¿no? Y en esta llamada Guerra de Crimea se enfrenta a Rusia con el Imperio Otomano. Y en el 30 de noviembre de 1853, una escuadra rusa con cañones bomberos entra en el puerto de Sinope, donde hay una flota turca con cañones, digamos, tradicionales, ¿no?, de bala sólida. Entonces, en 4 horas de combate se destruyen todos los barcos turcos o otomanos, excepto un vapor que huye a vapor, porque el resto eran barcos de vela. Ya estamos aquí entrando un poco en lo otro que hablaremos luego de la propulsión. Y los rusos apenas sufren daños. Algunos en el aparejo, pero los cascos prácticamente intactos, ¿no? Entonces, esta victoria, digamos, absoluta, casi una masacre, pues es lo que ya evidencia la ventaja enorme del cañón bombero, que ya a partir de ahora es el cañón, digamos, o la pieza de artillería normal, que es la que se utiliza en adelante. Entonces, hemos hablado también al principio de la retrocarga. Y la retrocarga es cargar el cañón por detrás, ¿no? ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que está mucho más a mano, ¿no? Si todos hemos visto las películas típicas, ¿no?, de los navíos de línea, en los que tienes el cañón, entra dentro del barco después de disparar y tienes que meterle la bola por delante, ¿no? Incluso eso. Y gracias al retroceso podías facilitar el tema, pero aún así volvía solo, efectivamente. Tenías que volver a colocarlo en su sitio. Eso es. Eso es. Entonces, la retrocarga permite varias cosas. Una es que la carga sea más rápida y otra es que los cañones ya no se mueven, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo, los cañones están fijos y entonces no tienes ese movimiento, no se da. Y luego, lo que va pasando a lo largo del siglo es que, como comentabas tú al principio, los cañones se van haciendo más largos porque esto ayuda en cierta medida a la precisión. Y claro, cuando tienes un cañón rechoncho de esos que se veían en Trafalgar, pues lo puedes cargar por la boca, pero cuando tu cañón empieza a tener 20, 30, incluso 40 calibres, ¿vale? Los marinos somos muy especiales y medimos la longitud del cañón en calibres, multiplicamos el calibre por cuántas veces cabe un calibre en la longitud del cañón. Vamos, estamos hablando de ya metros y metros de hay que sacar de cañón. El cañón por la borda, está claro. Exacto. No puedes escalar un tío 10 metros más para allá o 15 metros más para allá para meterle una bala, claro, que pesa decenas de kilos por la boca, ¿no? Aquí hay que entender que es que esa pelea y que bueno, que vieron que era bueno para ese tipo de artillería, que era bueno que el cañón no fuera muy largo porque el efecto a larga distancia era mínimo y que lo que se intentaba era lo que era efectivo era combate a corta distancia, entonces te da lo mismo si el cañón era largo o corto. Entonces aligeras peso teniendo un cañón corto y combates como siempre a corta distancia, claro, sí, para intentar algo decisivo. Pero aquí ya no, porque mejora la artillería y ya conviene tener cañón largo. Exacto. Para zumbarle desde lejos. Claro, y el problema además que tenían hasta esta época es que si tú abrías el cañón por detrás, luego la deflagración no eras capaz de contenerla. La técnica metalúrgica no había avanzado lo suficiente como para cerrar el cierre, que se llama ahora, ¿no?, en la recámara, por detrás, digamos, de forma segura, ¿no? Entonces había que, pues, otra vez disparar con muy poca pólvora, con alcances muy cortos y demás. Entonces ya con los avances metalúrgicos se consiguen esos cierres que se abren por detrás y luego quedan bien cerrados y son capaces de aguantar un pedazo de explosión ahí dentro, un pedazo de refracción y que salga el disparo para adelante, ¿no? Entonces, todo eso va, como vemos, ¿no? Va todo un poco de la mano. Cada avance, digamos, va permitiendo otros avances y empiezan a tener sentido, porque eso al principio a lo mejor no tenía sentido. ¿Tú para qué quieres un alcance de 10.000 metros? Si a 10.000 metros es que no le vas a dar en la vida, ¿no? Esto es una de las cosas que lo permitieron. Además, también aparece en esta época la pólvora sin humo. La pólvora sin humo lo que permite es una deflagración más lenta, de forma que el empuje por dentro de la caña del disparo es más uniforme y esto también mejora el alcance. Y luego además pues no hay que limpiar el ánima por dentro, pues se quedaba antes muy sucia, ¿no? Lo típico que hemos visto también en las películas de meterle ese trapo con un palo, ¿no? Para limpiar por dentro, para que los restos luego no ardan y demás. Esto es lo que permitía esta combustión más lenta, ¿no? Entonces, todas estas cosas van de la mano y empiezan a permitir esos cañones más largos, cargados por detrás, por tanto también más rápidos. Y ahora vamos a ver el otro avance que unido a estos pues hace un poco el conjunto, ¿no? Que es el ánima rayada. El ánima es el interior del cañón o de la caña del cañón y lo que inventa un italiano y casi a la vez un británico y un prusiano, el italiano se llamaba Cavalli en 1846 y poco después un Armstrong en Gran Bretaña y Warendorf en Prusia construyen eso, cañas que básicamente tienen una especie de estrías por dentro con un giro, como si fuese una espiral y esto lo que hace es que el proyectil gire, ¿no? ¿Qué ganas con que el proyectil gire? Pues básicamente ganas precisión. Todas las fuerzas, digamos, desviantes que tenía que sufría el proyectil tanto dentro del cañón como una vez fuera, las vas perdiendo, ¿no? Esto ya es física, sería un poquito complejo de explicar, pero si a alguien le gusta el fútbol americano, sabe que la bola esa que tiene forma así como de cilindro alargado se lanza girando, ¿no? Pues porque eso le permite ser como más precisa. Si lanzas sin ese giro, se iría para cualquier lado. Otro ejemplo, ¿habéis visto el tiro este de Roberto Clark? Entonces, esto permite alcances más largos con mucha más precisión. Te iba a decir que lo del tiro este de Roberto Carlos viene a ser lo mismo, es decir, cuando llega un momento en el cual está girando sobre sí mismo en cierta dirección, vale, que coge curvatura, pero también impide que otras fuerzas actúen sobre él. Exacto, eso es. ¿Y qué os iba a añadir respecto a esto? Vale, nada, creo que esto ya lo hemos visto. Vale, y luego por último, aunque esto va un poco mezclado con la parte de la coraza, lo que se va haciendo a lo largo del siglo es que al principio veíamos en el navío de línea que básicamente las baterías, ¿no? Ese es el conjunto de la artillería, la batería, estaba detrás de un muro de madera y ahí es donde estaba protegido, pero ahora vamos a ver que los barcos van cambiando de forma y empiezan a aparecer los reductos, las torres y las barbetas. Entonces, como pasamos de esos cañones de avancarga a los de retrocarga, y además los vamos moviendo, antes prácticamente solo podían apuntar hacia el costado, y además cada vez son más grandes y llevamos menos cañones, empieza a evolucionar la forma en la que los situamos en los barcos, ¿no? Entonces aquí durante el siglo empiezan a aparecer estos engendros. ¿Por qué? Porque claro, tú necesitas poner los cañones en un sitio que no tengan obstáculos, por tanto la tendencia es a ponerlos arriba. Pero claro, arriba son mucho peso que es inestable. Entonces empiezan a construir barcos de bordas muy bajas con el cañón, que es prácticamente el único que sobresale, ¿no? Esto da lugar a algunos desastres, con la pérdida de los barcos, y aparece el que se conoce como el monitor, ¿no? Porque el monitor es un poco el líder de la clase o el barco más característico de esta clase, ¿no? Que son esos barcos prácticamente planos y solo con una torreta en lo alto, que tenían el gran problema de que no eran capaces de ir a ningún lado. Estos eran barcos costeros, prácticamente de río y poco más. Sí, que parecen casi submarinos, ¿no? En plan de... Sí, es un poco como las narcolanchas modernas, ¿no? Que sí, no se sumergen, pero van prácticamente a ras de agua. A ras de agua y asoman nada, lo mínimo necesario. En ese caso, una torreta, por ejemplo. para exacto, poder disparar. Para poder disparar, exacto. Y como decía, hay algunos que pagaron caro, digamos, el atrevimiento porque, por ejemplo, el diseñador del HMS Captain en la década de 1960 muere en un naufragio del barco que él diseña porque tenía la cubierta muy baja, mucha arboladura y se fue al fondo en un temporal cerca de Finisterre, ¿no? O sea que ya digo, aquí ya empiezan a aparecer esos engendros en los que se pretendía aprovechar algunos desarrollos tecnológicos, pero todavía no había, digamos, el conjunto, ¿no?, que iba a permitir que realmente fuese una máquina de guerra eficiente, y lo que aparecen son cosas que sí, tienen la capacidad artillera y a lo mejor la coraza, pero no son capaces de moverse, ¿no? O al revés, o se mueven mucho, pero no tienen la capacidad artillera, o tienen mucha coraza, pero no son capaces de hacerle daño a nadie, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a los americanos, ¿no? En la guerra civil se enfrentan dos barcos durante horas, están dándose vueltas en círculo el uno frente al otro, horas, pero horas y horas, y no se hacen nada. Y entonces la batalla se acaba cuando se quedan sin munición y dicen, bueno, pues nos tenemos que ir cada uno a nuestra casa porque no tenemos nada más que hacer, ¿no? Un poco esos son los engendros que se ven en este siglo. Entonces, hablando de la evolución un poco de la forma de colocar la artillería, empezamos con la batería en los costados, de ahí se va a una batería central en la que lo que hacen es poner menos piezas, todas en el centro, y esa parte la protegen con coraza, ¿vale? Que luego explicamos un poco más en detalle el tema de la coraza y tal. Pero siguen siendo piezas, digamos, laterales, ¿no? Apuntando hacia los lados. De ahí se pasa al reducto central, que son menos piezas todavía, pero digamos cubriendo los 360 grados o intentando cubrir los 360 grados. Y ya el siguiente es la torre del monitor, que yo creo que la mayoría tienen un poco la imagen en la cabeza de lo que es, ¿no? Y ya de la torre del monitor se pasa a las torres que ya no suenan más, que veremos luego con el acorazado, ¿no? Que es una torre que ya tiene, digamos, cubre todo el horizonte o casi todo el horizonte y se mueve en todo eso, todo ese ángulo, ¿no? Y luego la aparición también de la energía a vapor, aparte de cambiar pues la forma de combatir, también permite mover estos engendros, porque, como decía Goya al principio, cañones de 36 pulgadas... Cañones, claro, peso, pero claro, esto hay que moverlo. Cada vez hay que pensar que a mitad de siglo se abandona la clasificación por pesos, ¿no? Porque antes se decía de A36, de A18, de A24, porque eran bolas, pero como con el rayado del ánima, una de las cosas que aparece es el disparo alargado, el disparo cilíndrico en vez de redondo, ¿no? Que eso también aumenta la precisión y demás. Claro, ¿esto qué hace? Que ya no tenga sentido clasificar por peso, porque tú puedes tener un disparo del mismo diámetro, pero muy largo o muy corto, ¿no? Y entonces cambiaría el peso. Entonces se adopta lo que conocemos hoy en día de las pulgadas, ¿no? De 5 pulgadas, de 8 pulgadas, de 10 pulgadas o en milímetros, ¿no? Estos monstruos cada vez más grandes, ¿no? Llegamos ya en época de la Segunda Guerra Mundial a las 20 pulgadas. Eso no hay quien lo mueva a fuerza mecánica, ¿no? A tracción humana. Entonces, ya con las máquinas de vapor se empieza a aprovechar esa energía también para mover los montajes. Y tenemos que pensar que estos primeros montajes enormes eran súper lentos. Estamos hablando que algunos incluso tardaban más de 10 minutos entre disparos, simplemente en el proceso de carga, ¿no? De esos disparos enormes. Y nada, ya por último, si os cuando, parece, cuando estamos hablando dime. De este tipo de barcos, estamos hablando, por ejemplo, del Warrior o el, sí, el Warrior o el Numancia, por ejemplo. La Numancia. La Numancia es para el que no lo conozca, es una fragata acorazada que fue el primer barco acorazado en dar la vuelta al mundo. Y es un poco ese estadio intermedio, ¿no? La Numancia fue un barco operativo que funcionó muy bien, pero era todavía un barco de vela con algo de propulsión a vapor y que ya estaba acorazado. Y en cuanto a artillería, quizás todavía estaba en la parte inicial de esta evolución, digamos, ¿no? El Warrior, por ejemplo, es uno de los más famosos también porque es uno de los que funciona bien. El Warrior es británico y el Warrior es la respuesta de los británicos a los franceses. Los franceses en 1859 votan la Gloire ya digo, sí, el francés no la es gloria, lo mío. Sí, básicamente. Veramente diría la Gloire. Eso es, algo así. Y entonces esto es un barco con aparejo de fragata, o sea, con las velas que nos imaginamos todos de la batalla de Trafalgar, pero que también ya tiene propulsión a vapor. La Glóir nace con un cinturón de 11 centímetros de hierro, ¿vale? Luego hablamos un poco más de la coraza y demás. Y entonces, al otro lado del Canal de la Mancha, solo un año después, en este siglo, aunque aparecen muchos engendros, es verdad que la evolución es bastante rápida. Y solo un año después, en 1860, votan al Warrior. El Warrior escora menos que el francés, es plenamente oceánico, porque el francés parece que bueno, cuesta, irse lejos, sí, no lo llevaba muy bien. El que se estrena paga los patos, claro. Y bueno, pues ya tenía blindaje extra, también en la parte de maquinaria y demás. A ver, y diréis, ¿y solamente vota uno? Bueno, pues es que con uno de esos que funcione bien, podías ventilarte cuántos navíos de línea, todos los que te dieran la gana. Además, yo creo que en esta época les pasa un poco como nos pasa a nosotros con los drones, que el problema es que todo evoluciona tan rápido que las series son cortas porque enseguida hay una mejora que instaurar, ¿no? Claro. Y yo creo que estuvieron muchos años, tenían la tecnología, pero todavía no sabían cómo aplicarla de forma útil y práctica, ¿no? Entonces sacaban una cosa y decían, vale, sí, esto dispara que no veas, pero como haya más de un metro de ola, nos hundimos. Sí. Vale, claro. Pues ahora hay que pensar en hacerlo más estable, pero mantener la artillería. Entonces iban sacando series muy cortas y algunas pues eran, desde luego, cosas feísimas. Por curiosidad, por si alguno tiene la curiosidad, en Portsmouth se puede visitar el Warrior, el HMS Warrior y el Victory. O sea, veis lo anterior y veis este paso del que estamos hablando. Vale, y bueno, nada, habíamos hablado de las torres. Las torres, para que nos hagamos una idea, no es solo lo que vemos de fuera. Es decir, luego lo que es todo el mecanismo del cañón de la pieza de artillería estaba protegido también hacia abajo. Y en función de la época, al principio, por ejemplo, no se cubría la parte superior, porque como los tiros eran tan tensos, era casi imposible que te dieran por arriba. Y luego, a medida que va avanzando la tecnología, hay disparos cada vez más largos y tecnología para hacer puntería cada vez más lejos, empiezan a cubrirse también con la parte superior y entonces ya llegamos a los sistemas, digamos, que conocemos hoy en día, que son esos que los cañones tienen como una capaza, ¿no? Una especie de paraguas encima que los protege y también, digamos, toda su estructura hacia debajo. Hay que pensar que la coraza de las piezas de artillería en sí era incluso más gruesa a menudo que la del propio barco, ¿no? Al final era lo que tenías que defender, porque si te dabas sin cañones estabas a la merced del enemigo. Y nada, eso, como hemos dicho, se empezó a usar el vapor de las máquinas, pues si no hubiese sido imposible, para mover todos estos trastos. Y ya incluso en 1870 los ingleses con sus piezas Armstrong empiezan a utilizar energía hidráulica. Y a finales de siglo los rusos utilizan por primera vez energía eléctrica para mover los cañones. Y ya por último, otra de estas cosas que dio lugar a engendros extraños y a situaciones un poquito absurdas en el siglo XIX era que la coraza avanzó tanto que hubo un momento en el que los disparos, por grandes que fueran y por lejos que llegasen, no, eran incapaces de penetrarla. Y entonces no es hasta ya final de siglo, en 1894, que un almirante ruso, Makarov, que lo comprobé y no es el mismo que el de la pistola, inventa la cofia perforante. La cofia perforante es básicamente una puntera de hierro o de acero dulce que se clava en el blindaje y entonces la espoleta de retardo de la que hablábamos al principio, que es ese dispositivo que se activa pero tiene un pequeño retraso, hace explotar la carga cuando el proyectil ya ha penetrado, ¿no? Entonces es capaz de romper, porque si explotaba fuera, pues no hacía nada y sin esa puntera de hierro, digamos, las corazas eran capaces de detenerlos porque los materiales se perdían la forma, digamos, antes de ser capaces de penetrar. Entonces, a partir de este desarrollo empiezan a aparecer las espoletas en las culatas, en la parte posterior del disparo, para que la parte frontal sea lo que haga contacto, y cada vez más, como hemos dicho, los disparos van teniendo esa forma de cilindro ojiva y pierden la forma más esférica. Y luego, aunque luego lo hablaremos un poco en la parte de aplicación práctica, es en este siglo donde empieza a aparecer la ciencia que hoy conocemos balística. La balística tiene dos partes, la interior y la exterior. La balística interior es desde que hace pum hasta que sale por la boca del cañón, y la exterior es desde que sale por la boca del cañón hasta que hace impacto, ¿no? Y se estudian todas las fuerzas. Esto es una cosa muy, muy científica, muy técnica, muy teórica, en la que se estudian todas las fuerzas que hacen efecto sobre los disparos, ¿no? Y esto es lo que permitió mejorar la precisión y, como comentaba hoy al principio, en Jutlandia se llega a hacer un impacto que yo hoy en día todavía me parece alucinante, a más de 20 kilómetros, que es una barbaridad. Esto es un poco la evolución de la artillería en el siglo XIX, de la artillería naval. Yo digo una cosa, quiero decir, estoy convencido que un guardia marina del siglo XVIII podría ser capaz de calcular ese impacto. Pero yo hoy en día no tengo ni idea de cómo hacerlo. O sea, no sabría calcularlo. O sea, no tendría los instrumentos matemáticos para calcularlo. Porque, bueno, supongo que con algo del instituto pues me quedaría y a lo mejor me podría aproximar sin todas estas movidas que he dicho. Esas variables, que todo eso es invariables, ¿no? Digo, solamente el cálculo de ese arco y ya a partir de ahí calculas la velocidad, ¿no? Pero como tú dices, con todas esas variables y acertar, tela, ¿eh? Sí, impresionante. Y lo que no estamos hablando todavía es que tenías que ser capaz, primero, de hacer los cálculos, que efectivamente es complicado, pero bueno, tenemos que pensar que esta gente sabía de trigonometría esférica un montón, porque se situaban por las estrellas desde unos siglos antes, o sea que ahí el nivel ya estaba. Sino luego tienes que ser capaz de medir las cosas con suficiente precisión. Es decir, para tú darle si tú estás moviéndote a 20 nudos al norte y el otro va a 15 nudos al este, tienen que ser 20 nudos, porque como sean 20,5 no le das, y como el otro vaya a 15,3 no le das, ¿no? Entonces tienes esa parte de medir eso con mucha precisión. Y no solamente eso, porque el otro hará maniobras evasivas, tú tendrás que adelantarte a ese tipo de maniobras, o sea, predecir, va a hacer esto. Se estudiaban, pero tú también harás las tuyas, porque a ti también te están zumbando, se supone, ¿no? Que te van a dar pal pelo también. Entonces, claro, tú tienes que considerar tus maniobras y también las del enemigo. O sea, es tan complicado. Es muy difícil. Hoy en día yo creo que estamos tan acostumbrados a los automatismos, ¿no? A los sistemas de posicionamiento automáticos y estas cosas que es difícil de hacerse una idea. Y eso, o sea, quizás era esta más la limitación esto que la tecnología de ser capaz de desarrollar unos montajes de este tipo, ¿no? O sea, a lo mejor la tecnología hubiese estado antes, simplemente todo el mundo decía, oye, ¿para qué quiero disparar a 20 kilómetros si es que no le voy a dar a nada, ¿no? Y entonces fue esto lo que realmente permitió, dice, oye, empezamos a ser capaces de hacer blanco a 5.000 metros, a 6.000, a 10.000 metros, vamos a desarrollar cañones que sean capaces de alcanzar estas distancias, ¿no? Pero muchas veces nos quedamos en la tecnología y es quizás más importante la aplicación que somos capaces de hacer de ella, ¿no? Que el desarrollo puramente, vamos a decir, industrial, ¿no? O tecnológico. Pues si queréis, vamos con la coraza. Hemos visto la lanza. Venga, nos toca el escudo ahora. Ya hemos adelantado bastantes cosas porque son, ya he dicho, son cosas que van de la mano. Y yo creo que es un poco por el nacimiento de la bala explosiva, por lo que se ven obligados a estos avances que vamos a ver ahora. En origen se siguió construyendo en madera con refuerzos de metal, y ya tirando a finales de siglo pues se fue al metal entero, ¿no? ¿Qué les pasaba al principio? Que era imposible hacer un navío de línea con sus dos o tres puentes, dos o tres baterías, hacerlo entero acorazado, porque por peso, por desplazamiento, por estabilidad, incluso por el material que había disponible, hubiese sido imposible, ¿no? ¿Esto qué fue haciendo? Que los barcos iban perdiendo altura. Como no éramos capaces de acorazar hasta arriba, pues le quitamos una cubierta o las dos y nos quedamos en una sola, hasta llegar al absurdo de los monitor, ¿no? ¿Qué pasa? Que como la artillería, por otro lado, iba avanzando, cada vez eran piezas más grandes, pues entonces no había una merma en la potencia de fuego, porque había menos piezas con más potencia de fuego, pero sí que íbamos ganando en protección al hacer los barcos más bajitos, ¿vale? Por eso se habla mucho, ¿no?, de que el Santísima Trinidad fue el barco más grande de su época, fue prácticamente el único, o uno de los dos o tres únicos cuatro puentes de la historia, en parte porque se dejaron de hacer barcos tan altos, se fueron haciendo cada vez más bajos, y la Numancia, unos 50, creo, muy aproximadamente, bueno, el Santísima Trinidad es anterior, ¿no?, pero desde Trafalgar, unos 50 años después, la Numancia tenía más potencia de fuego con una sola cubierta, sin tener dos ni tres puentes. Entonces, ya a principios del siglo, alrededor de 1822, se bota el vapor comercial Aaron Manby, con un casco recubierto de hierro. Y en el 32, un mercante británico, el Alburca, fue el primero en cruzar un océano siendo un barco construido en hierro. Como veis, había no solo barcos de guerra, sino que también los mercantes, pues por un tema de que eso, de la tecnología ya lo iba permitiendo, la madera sufría mucho en la mar, como vimos con el navío de línea. Hacerle una carena a un navío de línea suponía cambiarle prácticamente el 70% de la madera, o sea que es que a efectos casi te merecía la pena construir uno nuevo. Y el hierro, pues algunas de estas problemas no los tenía, ¿no? Igual que pasa un poco con el cañón bombero y demás, hay un evento que es el que del que se suele hablar cuando se habla de que de repente, ¿no?, como decía, aquí se dieron cuenta de que la coraza era importante. Ya venía unos años antes, pero este fue, digamos, un punto de inflexión. Entonces eran tres baterías flotantes, la Devastation, la Lave y la Tonante, francesas. Tenían una forma prácticamente rectangular, apenas podían moverse, había que remolcarlas, pero estaban protegidas por 43 centímetros de madera y luego 10 centímetros de hierro, ¿vale? O sea que estamos hablando de medio metro de casco, de los cuales los 10 centímetros exteriores eran de hierro. Y estas tres baterías fueron capaces de rendir unos fuertes rusos en Kinburn, en la desembocadura del Dnieper, en 1855. O sea, dos años después de Sinope, que es cuando hemos visto lo del cañón bombero, aparecen estas pedazos de baterías flotantes y rinden un fuerte, ¿no? Que rendir un fuerte desde la mar era muy difícil, porque a priori estás en desventaja, ¿no? Así que ya desde aquí, digamos que nadie mira atrás, todo el mundo está convencido de que la coraza es necesaria y se van viendo los desarrollos que ahora vemos. Entonces, aquí es cuando aparece, ¿no? Hemos dicho que esto fue en 1855, pues en el 59 aparece la Gloire, de la que hemos hablado antes, y en el 60 el Warrior. Al principio, todos ellos con estos problemas de estabilidad que hablábamos, ¿vale? A los marinos no nos gustan los pesos altos. Los pesos cuanto más bajos, mejor, ¿vale? Cualquier barco prácticamente lleva lo que se conoce como lastre, que son pesos de cualquier tipo, puede ser plomo, piedras, lo que queráis, en los puntos más bajos, ¿vale? Y especialmente los barcos de vela, porque tienen que compensar todo ese par de empuje que tienen en el alto de los palos. Claro, si tú la coraza se la pones por encima de la línea de flotación, porque es donde te van a disparar, estás metiendo pesos muy altos, que hacen los barcos muy inestables, ¿no? Y esto es lo que, volviendo a lo que hablábamos antes, hizo que los barcos perdieran altura, perdieran puentes o cubiertas y se quedaran generalmente en una sola. Entonces, como hablábamos antes, esto fue bastante rápido, aunque vemos muchos engendros desde el 60 en el 60 se vota el Warrior, pero ya en el año 61, entre Francia y Gran Bretaña, sumaban 28 barcos blindados entre los dos, ¿no? O sea, una quincena cada uno aproximadamente. Y de hecho, los británicos ya en esta década, en 1860, suspenden la construcción de cualquier barco de madera, ¿vale? O sea, estamos hablando solo 50 años después de Trafalgar, en los que se supone que se ha alcanzado el clímax, ¿no?, del navío de línea. Ya dicen, oye, se ha acabado esto, nada de madera, nos vamos al acero o al hierro. Y como hablábamos antes, durante estos primeros años el blindaje se impone por completo a la artillería de la época. Un proyectil de 40 libras, ¿vale?, de 20 kilos más o menos de peso, a una distancia de 12 metros, 12 metros, ¿eh? No, ni kilómetros ni nada, 12 metros, o sea, lo que tiráis una piedra, apenas marcaba planchas de 100 milímetros. Y proyectiles de 80 libras, que ya estamos hablando de cerca de 40 kilos, solo penetraban hasta los 60 milímetros. De hecho, este problema de que los barcos eran tan, digamos, defensivamente tan poderosos, hizo aparecer a los espolones de la época de las galeras y de los trirremes. Y de si hecho, no lo puedo hundir con un proyectil, vamos a ver si lo podemos. En 1861, el Manassas, en la guerra civil americana, el CSS Manassas de los Confederados embiste al Richmond. Claro. No lo hunde, pero va, lo deja prácticamente inútil, ¿no? Es verdad que luego, claro, ahora tenemos espolones, pero con propulsión mecánica, y por lo visto hubo bastantes más accidentes entre amigos en ejercicios y maniobras que hundimientos. Oye, al enemigo. Había, ¿no?, una, el Victoria, ¿no? El HMS Victoria. No, el Victory, el Victoria, creo que hay una maniobra ahí que hacen ahí, una maniobra naval, ¿no? Como para lucirse y todo esto, ¿no? Delante de otro, sí, como una revista o un... Sí, es así, y hacen mal un movimiento, se clavan... Exacto, ese es uno de los que, si no recuerdo mal, es uno de los que me refería. O sea, sí, sí. Pensar que los barcos, y más en esta época, era habitual que maniobrasen muy cerca. Estamos hablando de distancias de 2, 3, 5 esloras, ¿no? Dependiendo del tamaño del barco, pues a esa distancia de otros. Claro, si tú a 2, 3, 5 esloras haces un cambio de rumbo hacia el otro, al otro probablemente no le dé tiempo a reaccionar, ¿no? Ya sea porque te has equivocado, porque el otro se ha equivocado y no ha hecho lo que tenía que hacer, por una avería mecánica, en fin, por lo que sea. Y claro, si le das un golpe y os dais un golpe entre los dos, pues bueno, puede haber un susto. Pero si tú le das un golpe con una cosa que esté diseñada para hacerle un boquete y hundirlo, evidentemente vas a tener un problema mayor. Entonces, aquí aparece ya el monitor de que hemos hablado un par de veces, ¿no? Son los confederados los que construyen el primer barco de guerra sin aparejo, o sea, sin ningún tipo de velamen, que bautizan Virginia, con 50 milímetros de hierro como protección. Tenía un espolón y 6 cañones de 230 milímetros. Y el norte construye el Monitor. Lo construye un sueco, un señor que se llamaba Ericsson, totalmente de hierro, porque el Virginia era madera con hierro por encima. Y el Ericsson tiene una única torre central con 2 cañones de 279 milímetros. Y estos son, en Hampton Roads, en 1862, la que se considera la primera batalla entre acorazados de la historia, que es el absurdo. Están... dándose vueltas el uno al otro. El Merrimack y el Monitor, ¿no? Sin hacerse nada. Y luego en Mobile, en 1864, pasa algo parecido. El Tennessee de los Confederados, rodeado absolutamente por buques del norte, lo cañonean incesantemente y solo un proyectil penetra sus defensas. Y esta es la que os contaba, que los Confederados se rinden porque se quedan sin munición y dicen, bueno, ya aquí no hacemos nada, ¿no? Como no volvamos al abordaje, no hay poco más que hacer. Entonces, bueno, hasta ahora hemos hablado de hierro. Creo que se me ha escapado la palabra acero alguna vez, pero los que están un poco al tanto de los avances tecnológicos sabrán que el acero es un poco posterior y tiene muchas ventajas sobre el hierro, pero no aparece hasta finales de siglo. Entonces, es en 1878 cuando los franceses botan el Redoutable, que es el primer barco de guerra con casco de acero. Entonces utilizan el método Siemens, este es un método para construir acero, y lo consiguen hacer con mayor resistencia, pero menos peso, ¿no? Porque todavía digamos que la tecnología no estaba suficientemente avanzada como para hacerlo entero de acero. Entonces, como el acero pesa menos que el hierro, les permite incluir una protección horizontal, ¿vale? Lo que hablábamos antes, de que se protegen también las cubiertas por si viene algo con ángulo desde arriba, y tapando así, digamos, permitiendo que si venían proyectiles desde arriba, pues estuviesen también protegidos. Y luego, bueno, a final de siglo van apareciendo distintas técnicas. Yo creo que esto es mucho más eso, técnico, no vamos a meternos mucho, pero bueno, aparece una técnica conocida como sandwich, aparece el acero dulce, la plancha compuesta, otra tenía conocida como cementación, que básicamente era que el acero era más duro en la parte exterior y cada vez, digamos, menos duro hacia el interior. Y bueno, al final se utilizan métodos como se utilizaba el carbono de un gas para que el acero lo absorbiera y lo endureciera. Aquí aparece la firma alemana Krupp, que fue una de las punteras, y establece este endurecimiento decreciente. Bueno, al final, en el año 1900 se esperaba que una plancha Krupp aguantase un impacto de un proyectil del mismo calibre que su espesor, o sea que si la plancha Krupp era de 10 milímetros, pues o de 100 milímetros, pues un disparo de 100 milímetros, a la distancia que se esperaba combatir, que eran unos 6.000 metros, ¿vale? O sea que digamos que todo este desarrollo, a pesar de que la artillería había evolucionado mucho, la coraza también, y con el acero todavía eran capaces de aguantar bastante. Y luego, aunque lo hemos citado anteriormente, pues nada, es recordar eso, que aparte de las protecciones, al principio estaba lo que era la cintura, es decir, que se protegía o se intentaba proteger todo el barco, luego era solo el reducto central en el que se montaban las piezas, y luego desaparece el reducto, cada torre de cada pieza está protegida y una cintura que protege, digamos, a todo el barco, ¿no? Y yo creo que con esto, que esta parte es quizás un poco más aburrida, pero hemos visto que fue mucho más eficaz durante el siglo XIX, porque la coraza le ganó la partida a la artillería gran parte del tiempo, podemos también dar por vista la parte de coraza. No sé si tenéis por ahí alguna cosilla. No, que me hace gracia que al principio eran de madera y tenían el acorazado. O sea, pues la Numancia es un poco así, cuando te acercas al Museo Naval lo ves, ¿no? Y luego, claro, no piensas en que tenía que ser un casco todo de hierro, ¿no? Por ejemplo. En fin, curioso. Sí, al principio no había, ya digo, tanto por la técnica, digamos, que no fueran capaces de construirlo todo en hierro, como porque no había material suficiente, era muy caro. Uh-huh. Y luego porque realmente, o sea, estaban todos tan adaptados a construir en madera que nadie dijo... De primeras nadie dijo, ah, no, vamos a hacerlo entero de hierro. Dijeron, oye, tenemos este barco, vamos a protegerlo poniéndole estas planchas por fuera, ¿no? Sí, vamos a pensar en lo más fácil, ¿no? Vamos a protegerlo, ponerle un escudo, claro, está claro. Sí, sí. Oye, pues, ¿qué os parece? ¿Queréis? Si vamos a un descanso, si te parece. Venga. Vamos a un descanso y volvemos enseguida. ¿Te parece? Claro. Venga, pues nada, ahora volvemos. Esto es un desastre. Han destruido nuestras posiciones defensivas y debemos reorganizar la línea de ataque. Si hacemos una aproximación a los clásicos, Sun Tzu en el arte de la guerra decía: los espeltos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra. Los espeltos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera pueden protegerse y lograr la victoria total. Señor, estamos en Holanda. Como no reinterprete usted la teoría de placas, aquí no va a haber una montaña en siglos. Ah, montañas. Claro, maldita sea, Gromete. Póngame algún programa de Histocast, con grandes victorias militares. ¡Histocast! Porque quién sabe cuándo necesitarás conquistar Holanda. Bueno, hemos vuelto del descanso y nos queda un poquitín todavía, nada, muy poco, antes de llegar a otros mastodontes. Pero no habíamos resuelto, claro, todo esto hay que moverlo. Entonces, claro, todo esto, sí, metemos coraza, metemos cañones, etcétera, todo ahí, venga la bestia. Pero claro, esto, hubiera sido imposible si no hubiera habido también a la par un desarrollo de... Bueno, también hubiera... Esto es para What If, ¿no? Imagínate que no hubiera habido alguno de estos factores, ¿cómo se las hubieran apañado? Yo un poco mi... Lo hablaremos si queréis al final. Mi conclusión es que, claro, todas estas cosas tienen que ir de la mano y tienen de la mano de algo que creo que también va a salir luego, que es un poco la aplicación práctica. Que la tecnología está muy bien, pero hay que darle sentido y ser capaces de aplicarla, ¿no? Pues nada, Fede, pues donde quieras, por donde vamos con la impulsión, propulsión, en fin. Eso es. Sí, pues hemos visto ya cómo, o sea, cómo cambiaron las armas, cómo cambiaron las defensas de esas armas, básicamente, y nos queda cómo mover todo esto, ¿no? Porque como bien decías tú, mover un mastodonte de los que se veía ya a finales del 19, enteramente hechos de metal a vela, pues hubiese sido toda una tragedia, ¿no? Entonces, básicamente, la máquina de vapor sabemos que existe ya desde hace tiempo, desde 1769, y evidentemente esto al final se iba a acabar aplicando al comercio marítimo, que ya entonces era la forma principal de comercio, ¿no? La mayor parte de las mercancías del mundo se movían por mar. Entonces, en 1807, un par de añitos después de Trafalgar, un señor que se llamaba Robert Fulton diseña el primer barco comercial propulsado a vapor y en el 1815 el primer barco de guerra. Estos barcos empiezan a hacer hitos de cruzar el Atlántico y cosas así, pero su primer gran problema era sobre todo el, digamos, lo que es el sistema propulsor en sí, que es que utilizaban las ruedas estas de palas o de paletas que hemos visto pues, en muchas películas, imágenes y demás, ¿no? Es decir, la hélice todavía no existía. Esas ruedas eran bastante poco eficaces, además para los barcos de guerra eran muy poco seguras porque estaban como súper expuestas, ¿no? En cuanto el enemigo te diese un pepinazo probablemente se la llevase por delante y te quedases ahí tirado. Y luego las primitivas máquinas de vapor eran muy poco eficientes, entonces necesitaban unas cantidades de carbón horrorosas, eso les limitaba muchísimo la autonomía y de hecho muchas marinas, entre ellos la británica, que de aquella pues era un poco la marina dominante y que tenía territorios por todo el mundo, fue muy reacia a irse plenamente al vapor porque no llegaba a donde tenía que llegar solo a vapor, ¿no? Entonces sus barcos mantuvieron una propulsión mixta, digamos, hasta bien entrado bien entrado y casi ya saliendo del 19. O sea, dos cosas. Entonces ya es... Así que yo recuerde en el... ¿os acordáis de Willy Fogg, no? Uh-huh. Hombre, sería yo mítica, ¿eh? Claro. Yo la veía siempre allá del cole. Todo el mundo está angustiado cuando tienen que volver desde Estados Unidos hasta Reino Unido. Están angustiados porque, claro, tienen que avanzar y tal, y no sé si había un huracán por en medio y tal. Y claro, si le dan demasiada caña a la caldera, te consumes todo el carbón. En fin, o sea, y claro, es que eso es un limitante. Y luego, si has jugado al Civilization, si te fijas, creo que los Ironclad en algún Civilization no se pueden meter en agua profunda, en aguas oceánicas, solamente pueden ir costeando. Que es como una manera de decir, tienes que acarbonear, amigo. Sí, y también lo que hablábamos antes, ¿no? De esos barcos, de esa borda tan bajita para meterle la coraza y las torres y tal, de los primeros años, ¿no? Esas dos cosas los hacían poco oceánicos, ¿no? Era una limitación importante. Entonces, empiezan a aparecer estos Frankenstein ahí, barcos con velas y también palas y cosas así un poco raras, y ya en el año 1836, dos señores de forma independiente, uno se llamaba Francis Smith y el otro John Ericsson, patentan las primeras hélices. Smith, curiosamente, había diseñado un tornillo sin fin, como el que ya hizo Arquímedes siglos antes, con dos espirales y se le rompe durante las pruebas y de repente dice, ostras, esto funciona muy bien, esto podría servir para impulsar algo, ¿no? Entonces empiezan a instalar en distintos barcos. En 1843 un barco americano es el primer barco de guerra que usa hélices. Los ingleses al poco tiempo empiezan a instalarlos y en la década de 1850 ya se empiezan a construir de serie, ¿no? Hasta entonces lo que hacía era se cambiaban las palas por hélices y ya en la década de 1850 se empiezan a construir barcos con la hélice. La hélice empieza a batir todos los récords que había hasta entonces de distancias y de velocidades y demás. Y entonces, bueno, de alguna forma no llega a superar esta limitación del carbón, pero sí que mejora mucho la situación, ¿no? Entonces ahí estaba eso, lo que hablábamos de la limitación de autonomía, digamos, Y luego otros, los últimos avances, digamos, ya a finales del siglo, tenemos que pensar que seguimos en máquina de vapor, pero con hélice, y a finales de siglo, en 1880, se diseña la primera turbina. La turbina la diseña un inglés que se llama Parsons y un sueco que se llama Laval, y lo que hacen es, aún con carbón, ¿vale? O sea, seguimos quemando carbón, y el vapor de agua que se genera en esa quema de carbón se mete por unas toberas, ¿vale? Básicamente es el funcionamiento de las turbinas de avión de hoy en día, ¿vale? Se mete por unas toberas y se va comprimiendo, digamos, por dentro de la turbina, y en lo que sale por detrás, para entendernos, genera giro en la hélice, ¿vale? Esto en un avión lo que haces es echar chorro por detrás, en un barco lo que necesitas es una caja de engranajes que esas vueltas que generas con mucha potencia se transformen en vueltas más lentas que empujen o que hagan girar la hélice, ¿no? La irrupción en escena de la turbina es muy graciosa porque es casi teatral. Nos ponemos en situación, una parada naval en 1897, una parada naval es un desfile, pero de barcos, ¿vale? Se celebra el 50 aniversario del reinado de la reina Victoria, o sea, no es poca cosa, ¿vale? Imaginaros todo el boato y pompa inglesa, británica. Y entonces, en esto que están allí todos pues los acorazados pre-dreadnought, y todos los barcos ahí muy dignos y muy engalanados, seguro y tal y cual, y de repente se cuela una pequeña lancha propulsada a vapor, bautizada Turbinia y propulsada por una turbina, y se pasea por en medio de los barcos, se va colando por ahí a 34 nudos y medio, ¿vale? Para tener una referencia, hoy en día en la Armada no hay ningún barco que alcance esa velocidad, ¿vale? Los barcos más rápidos que tiene la Armada hoy, en 2025, dan unos 30 nudos. Es verdad que en la Segunda Guerra Mundial los destructores llegaron hasta los 40 nudos aproximadamente, pero esto era una velocidad absolutamente loca para la época, más del doble de lo que era capaz de dar nadie más, ¿no? Y entonces, a pesar de la inortodoxia de estos señores, los ingleses se dan cuenta del salto tecnológico y se empiezan a instalar turbinas en los barcos justo al final del siglo. Y con esto un poco acaba el siglo XIX, y yo creo que ya podemos dejar para el final o la última parte, digamos, de lo que estamos hablando, la aparición del el gran último revulsivo quizás en la propulsión, que es el diésel, el combustible diésel, que da más cambios que luego hablamos, si queréis. Y con esto podemos un poco cerrar el segundo bloque. Perfecto. Bueno. Muteado. Sí, es muteados. Sí, perfecto. Pues vamos a ello. Seguimos. Vale, pues mi idea ahora, lo que vamos a hacer, si os parece, es hemos hablado de todos estos Frankenstein, ¿vale? Los Frankensteins al final del siglo van cogiendo forma, y todos los que, o muchos de los que nos escuchan, les sonará el dreadnought, ¿no? Y el término pre-dreadnought. Entonces, estamos ya a principios del siglo XX y lo que hemos llegado es a un acorazado todavía propulsado por carbón, pero que ya tiene torres, que ya es, por supuesto, acorazado, o sea, que está protegido por coraza y tal, pero que de repente llega un momento en el que se diseña un barco nuevo que, digamos, los deja totalmente obsoletos, ¿no? Vamos a empezar a hablar de la artillería también, porque aunque hemos visto todos los cambios del 19, hay a principios de siglo varias cosas. Una de ellas, además, que para mí es muy interesante porque no es puramente tecnológica, sino que es más doctrinal, digamos, de aplicación, y cómo resultaron en esa última revolución que nos da ya el acorazado, ¿no? El final de esta evolución y el barco que combate en Jutlandia, que es un poco, ¿no?, en lo que hemos enmarcado esta evolución desde Trafalgar a Jutlandia. Entonces, venimos viendo durante el siglo que van aumentando los calibres, y esto sigue siendo así. Aumentar el calibre tiene una ventaja que es, digamos, exponencial, porque, como hemos dicho, que ahora los disparos, en vez de ser una bola, son cilíndricos. Con que aumentes un poco el calibre, el peso del disparo aumenta mucho, tanto el peso como la carga explosiva que pueda llevar, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, un proyectil de 305 milímetros que utilizaban los alemanes en Jutlandia pesaba 405 kilos, ¿vale? También esto, hacernos una idea de que había disparos que pesaban la mitad que un coche. Y, vale, pues un proyectil de 381, por poner, o sea, solo 70 y pico milímetros más, pesaba 880 kilos, que es más del doble. ¿Vale? Que eso sí es lo que pesa un coche. O sea, hay coches, un Volkswagen Polo, ¿no? Pensando, un Corsa, una cosa de estas, ya pesa. Estaba pensando, en Jutlandia están tirando, yo qué sé, ¿qué pesa 500 kilos? Un toro. O sea, un toro. Es como un toro. Es como un toro. Sí. Pues sí, pero están lanzando, es que es un disparate. Tal cual. Claro, sí, a unas velocidades contra unos blindajes que vamos. Claro, antes estábamos hablando de 36 libras, 42. O sea, es que es otra cosa. Estamos hablando de otra. Sí, en esos 100 años la evolución no tiene nada que ver. En parte es lo que permite la técnica y en parte es ese cambio de la bola al cilindro cónico este, digamos, que te permite hacerlo más grande, ¿no? Y por tanto meterle más explosivo dentro. Entonces, los disparos más grandes, además, por temas de balística, que tampoco nos vamos a meter mucho, tienen cierta ventaja, efectos de alcance y de precisión, ¿vale? Porque bueno, la relación entre el área frontal y el peso, bueno, al final era más ventajoso. ¿Qué problemas empiezan a tener? Que es muy difícil observar los disparos, ¿vale? Pensad que hemos desarrollado todo este armamento que es capaz de disparar a miles de metros, pero estamos todavía a décadas de que aparezca el radar y seguimos viendo al enemigo con prismáticos, si eso, y ya está. Y midiendo su velocidad y su rumbo y tal, a ojo, ¿no? A ojo marinero. Entonces, claro, cuando se disparaba a unos pocos cientos de yardas o de metros, como mucho, en la época de Trafalgar, pues tú tirabas a ojo, oye, te ibas a cruzar con un tío y decías, hombre, pues vamos al revés, le tiro un poquito por delante, ¿no? Para que, en fin, en lo que llega la bala o la bola, el tío se haya movido y le debe. Y al final estaba un poco en mano del artillero de cada pieza hacerlo así, ¿no? Pero ahora estábamos yéndonos a distancias enormes, velocidades también más grandes, y entonces se complica todo, ¿no? Un poco, es verdad que el tiro a ojo es un poco lo de Master and Commander cuando está intentando acertar el palo. Exacto. Que al final es el buen hacer, la experiencia, el tal cual. Y el buen oficio del artillero el que marca la diferencia. Y el movimiento del barco, que es otro tema que solucionaron también, que ahora lo comentamos. O sea, que había un montón de cosas y en cierta medida la artillería hasta este momento era muy ineficiente, ¿no? Por eso se combatía, aunque los ingleses presumen mucho del combate artillero a distancia y tal y cual, la realidad es que se combatía muy cerca, porque es que a 1000 metros no se daban. Era muy difícil darse, ¿no? Entonces se combatía muy, muy cerca. Entonces, a lo largo del siglo XIX van apareciendo algunas cositas como las miras, ¿vale? Si alguien es aficionado a las armas de mano, las pistolas y tal, básicamente se les pone un puntito delante y dos puntitos detrás y hay que alinear los tres puntitos, digamos, para disparar, ¿no? Eso se llama el alza y la mira. Pues hacía algo parecido con las piezas grandes, con la artillería, ¿vale? Pero esto, vale, sí, eras capaz de alinear, pero tenías que seguir decidiendo tú dónde iba a estar el blanco cuando llegas el disparo, ¿no? Y cada vez que te disparabas más lejos, pasaba más tiempo, era más difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que esto ni siquiera cuando se empiezan a crear miras telescópicas, ¿vale? Ya unas cositas un poco más avanzadas, era suficiente para los nuevos alcances. Pensad que en Jutlandia se registra un impacto a 21.000 metros, 21 kilómetros, que es una auténtica locura, ¿vale? Entonces, lo necesario era conocer la posición futura del blanco, porque estamos hablando ya de tiempos de vuelo, o sea, que el disparo, desde que sale de la boca del cañón hasta que hace impacto, tiempos de vuelo muy por encima de los 20 segundos y habría que hacer el cálculo, pero probablemente del minuto o cercano al minuto. Entonces, claro, el blanco podía haber variado su posición bastante, y ya no hablamos si ha cambiado de rumbo, ¿no? Si ha cambiado de rumbo, no hay nada que hacer. Eso hoy en día es un problema que seguimos teniendo. Si la munición no es guiada, tú disparas y va a ir a donde iba el tío antes. Si ha cambiado de rumbo, ya no le das, ¿no? Pero por lo menos saber dónde iba a estar. Entonces, se empieza a utilizar un aparato que se llama estadímetro, que es básicamente un medidor de ángulos. Entonces, mides la distancia del blanco y con un cálculo trigonométrico, a priori sacas su posición. Y entonces, pintando varias posiciones en una carta, en un mapa, eres capaz de inferir la posición futura, ¿vale? Esto, hacerlo de forma manual, era súper engorroso y entonces empiezan a aparecer pequeños automatismos que lo van facilitando, ¿vale? Para hacernos una idea del avance que hay, en Manila, en 1898, se combate entre 2.000 y 5.000 metros En Tsushima, que es 1905, 7 años después, más o menos igual, 2.700, 5.500 metros. Pero en Jutlandia, que es solo 11 años después de Tsushima, se combate entre 6.400, o sea, la distancia corta ya está por encima de la máxima distancia que tenían antes, y hasta 19.000 metros, o incluso ese disparo a 21 kilómetros del que hablábamos. Entonces, claro, todo esto, imaginaos, en un pre-dreadnought, que eran barcos en los que se instalaban un montón de piezas artilleras de calibres distintos, porque se pensaba, pues oye, necesito calibres pequeños para combatir barcos pequeños, y ya empieza incluso poco después a aparecer la aviación y tal y cual. Entonces, los pre-dreadnought eran un poco un caos. Había un montón de cañones de un montón de tamaños distintos y cada uno disparaba como en Master and Commander. Cada artillero hacía lo que mejor consideraba. ¿Qué problema tienes? Que aquí la forma de corregir el tiro, o sea, tú disparas y tienes que saber si le has dado o no, y si no le has dado, ¿por dónde te has equivocado? Para el siguiente, corregirlo, pues más a la izquierda, más a la derecha, más corto, más largo. Claro, aquí tengo una cuestión. Claro, dime. Estamos hablando ya de unas distancias tan enormes, porque estamos hablando de 19 kilómetros, estaba yo pensando, digo, la longitud, o sea, ¿a qué distancia está la línea del horizonte? En un barco... Claro, desde arriba puedes llegar a ver más arriba, claro. Exacto, eso es. Entonces, en el puente de un barco moderno, entre los 15 y 20 metros, estamos hablando de horizontes entre 12 y 15 millas, que son el doble de kilómetros, hasta 25 kilómetros. O sea, que todavía se veían. Sí, puede estar dentro del horizonte. A lo mejor si estás en la cubierta no, pero... si estás arriba, sí. Ahora os voy a contar dónde se puso al director de tiro. Que es, si os imagináis, el acorazado tipo pagoda mítico japonés, ya de final de la Segunda Guerra Mundial, que es con esa torre como super piramidal encima del puente. Allí arriba del todo, del todo, del todo, iba el tío que tenía que observar los disparos. Básicamente en la cofa del barco de vela de un siglo antes. Pues, ahí. Que luego, no hace falta ver el casco del barco, o si lo ves, pues fenomenal, pero... con que veas la posición de precisamente la antena última del enemigo, pues estupendo. Lo que tienes que ver es el pique, ¿no? Nosotros llamamos el pique, que es el agua. El splash, la columna de agua que se levanta con tal. También es verdad que cuando le tiras 880 kilos, probablemente la columna de agua sea bastante alta y la veas por encima del puente, ¿no? Pero bueno. Si no ves el pique es porque ha habido algo. Tiene pinta. Sí, pero también el montón de piques que debía generar un buque de estos en combate multiplicado por los diferentes buques que forman la línea de combate y así es que... Eso era una locura. Entonces, ¿qué les pasa? Que a principios del 20, en 1905, un contraalmirante británico, se llama Percy Scott, empieza a defender la figura del oficial director de tiro. ¿Vale? Hasta ese momento había eso. Cada pieza tenía su artillero y cada artillero lo hacía lo mejor que podía. Y este señor empieza a decir, oye, tenemos que poner un solo señor que coordine todos los montajes del barco. Y además, de la mano de esto, se van reduciendo el número de montajes y priorizando pocos montajes, pero de mucho calibre. Porque eso te da la ventaja de alcance, la ventaja de capacidad de penetración y tal y cual, y es más fácil de controlar el fuego. ¿Vale? Entonces, la Royal Navy al principio es muy reticente, pero aparece aquí, fijaos, la tontería entre comillas... los circuitos eléctricos que permiten comunicaciones interiores, ¿vale? Básicamente, el yogur con hilo que utilizábamos de pequeños, ¿vale? Es esto, es un circuito autoexcitado, aparece y entonces eso permite que ese oficial director de tiro que ponemos en la cofa a 30 metros sobre la cubierta sea capaz tanto de utilizar voz como de dar órdenes por circuitos eléctricos para abrir fuego de los distintos montajes desde allá arriba, sin estar, digamos, en la misma pieza. Entonces, esto es una revolución. Percy Scott, este almirante, toma el mando de la Escuela de Artillería en Portsmouth y cuando él llega en un alcance de 6.500 metros, que es lo que se consideraba, digamos, un alcance eficaz por aquel entonces, había una eficacia del 25%. O sea, se metía uno de cada cuatro disparos en los blancos. Cuando él desarrolla su labor allí tal y cual, llegan al 80%. O sea, para hacernos una idea de multiplicas más por más de T3, ¿no? La eficacia. Incluso yo te diría que una eficacia de uno cada cuatro está bastante bien, es decir. Sí, ya tenía mérito, ya habían el estadímetro, o sea, ya había avances, ¿no? Pero vamos, que con uno que acertara ya podía ser aquello casi definitivo, es decir, cuidado. Bueno, claro, aquí estaba el balance de que los pepinos eran muy grandes, pero estamos hablando de unos barcos que llevaban unas planchas de acero de más de medio metro. Entonces, estaba ahí ese equilibrio, ¿no? Y de hecho, el acorazado, un poco de forma similar al navío de línea, en eso no se diferencian tanto, era un barco con mucha capacidad de supervivencia, ¿vale? Luego, de ahí en adelante, y luego al final lo hablamos si queréis, ha desaparecido desde la Segunda Guerra Mundial, los barcos ya no son muy resistentes. Los barcos de guerra hoy en día, y desde la Segunda Guerra Mundial, puede ser que con un impacto no lo hundas, pero se quede fuera de servicio, que al final es un, lo que llamamos un mission kill, ¿no? O sea, lo dejas fuera de combate. Pues como uso pero de aquellas no, de aquellas eran capaces de absorber, digamos, bastante fuego enemigo y seguir trabajando con cierta normalidad. Esa es toda la parte de la coraza que hemos hablado. Sí, hombre, poco, ¿no? nos acordamos, yo qué sé, pues de la guerra de las Malvinas, pues eso. Te tienes sí, un misil. Un misil ya te lo deja. Claro, sí, no hace, sí, deja fuera no hace falta hundirlo, simplemente ya está. Ya tienen sus problemas, tienen que ocuparse del incendio, sí. Ya está. Sí, y sobre todo que si te quita las antenas, si el misil te da, aunque sea solo la onda expansiva o la esquirlas y tal, te daña las antenas, ya está, no puedes hacer nada. Te has quedado ciego y hoy en día eso te lo da todo, ¿no? Bueno, entonces, en toda esta evolución aparece lo que se conoce la mesa de control de tiro, que es un poco ese automatismo que os comentaba antes, en el que se va pintando la posición de tu barco y del otro barco, se va pintando, tiene cierto automatismo mecánico y entonces te facilita un poco predecir esa posición futura, ¿no? Todas estas mejoras son las que permiten toda esta mejora, la redundancia de la eficacia. Y por último está lo que ha mencionado Tony antes, con muy buen criterio, que es que a pesar de todo esto, en Jutlandia aún se dispara barco por barco, o sea, cada barco hacía la guerra por su cuenta, entre comillas. Y no es hasta después de Jutlandia, a partir de 1917, cuando se empieza a establecer en la flota británica el fuego por divisiones. El primer barco de la línea hace de director, no solo un oficial director para él, sino que ese oficial director hacía de director para toda la columna y le da datos al resto de los barcos, ¿no? Claro, aquí tenemos que empezar a pensar que ya las comunicaciones empiezan a ser mejores, ¿no? Y permiten este tipo de coordinación que antes era muy, muy difícil. Y ya por último, hemos hablado también al principio del balance del barco y tal y cual. Hasta 1920, o sea, ya después de Jutlandia, el único método de eliminar o intentar eliminar el factor de incertidumbre de la posición del barco en cuanto a balance y cabezada en el momento del disparo era intentar disparar cuando estaba equilibrado, que eso era totalmente a ojo del que estuviera allí. Se utilizaban sistemas súper arcaicos, incluso en su día se colgaba una bala de un palo y entonces, claro, eso es un péndulo y dices, bueno, pues cuando esté pasando por el punto más bajo es que estamos equilibrados y ahí se disparaba, ¿no? Ya en 1920 se diseña un sistema que se conoce como elemento estable que básicamente lo que hace es que conoce cómo está el barco respecto a la horizontal de referencia, digamos, y eso se lo traslada a los cañones y los cañones se corrigen ellos solos y mantienen, digamos, la posición. Esto, claro, es otro gran salto. Tampoco es que haga un balanceo propio, sino que él hace la corrección propia y ya está. El montaje tráfico. Deshace el movimiento del barco, digamos. Sí, lo mide cómo está la inclinación, etcétera, por el balanceo y transmite esa información a los cañones y los cañones corrigen. Ya está. Uh-huh. Eso es. Y bueno, nada, así un poco por citarlo, aquí tenemos que empezar a pensar que aparecen las armas antiaéreas, ¿vale? Ya estamos a principios del 20, empiezan a aparecer los aviones y aparecen las primeras armas antiaéreas. Los británicos se van al calibre de 76 milímetros, los alemanes al de 88, son calibres muy míticos para el que le guste ya esta época de la historia bélica. Y el de 76, de hecho, es un calibre que seguimos utilizando hoy en día en las marinas de guerra. La Armada Española tiene bastantes montajes del 76. Y se empiezan a utilizar también, de forma muy precaria, aviones para hacer defensa aérea con los propios aviones. De forma muy precaria, porque se lanzaban desde los acorazados y hasta luego. O volvían a costa, o amerizaban y se salvaba la tripulación y ya está, ¿no? Pero bueno, era un poco esos primeros pasitos que luego en su momento darán pie al, al portaaviones, ¿no? Y eso es un poco la evolución de la artillería, que ya digo, a mí me llama la atención que sí, que hay una evolución tecnológica, pero al final lo importante es que alguien dijo, oye, tío, hay que poner orden aquí, esto es una locura, es un caos, no hay quien lo controle, vamos a darle sentido, y a partir de ahí se logra una mejora de la eficacia brutal. Ya digo, se multiplica por 4 prácticamente el alcance en 10 años, y unos porcentajes de acierto mucho, muy superiores. Así que nada, si queréis seguimos, vemos un poco de coraza, aunque esto a lo mejor es de lo que menos hay cambios en esta época, pero bueno. Yo siempre estaba, a ver, por distintas batallas y todo eso, pues al principio parece que estaban muy acorazados horizontalmente, pero no tanto en la parte superior, y supongo que eso saldrá, ¿no? Claro, aquí a medida que nos vamos a alcances más largos, los proyectiles vienen con más ángulo, ¿no? Los tiros cuando tenías alcance para llegar más lejos, pero no eras capaz de controlarlo, tirabas tenso, ¿no? Era un disparo casi recto. Entonces siempre te venía en horizontal. Entonces te protegías lateral y por arriba pues no pasaba nada. A medida que empiezan a llegar disparos con, vamos a decir, 45 grados, ¿vale? Pues claro, tienes que protegerte por arriba y empiezan a aparecer las cubiertas, se protegen también. Y las torres, sobre todo las torres de los montajes, para que no les dé un pepinazo por encima. Que además pensad que no es solo perder el arma, sino que el arma debajo tiene su munición. Entonces la fiesta es espectacular. De hecho pasó eso, ¿no? Dime. Efectivamente. O sea, hay muchos casos de impactos sobre torres y tal, que lo que hace es poner la Santa comunica Bárbara. Comunica porque tenía comunicación directamente y... En fin. Sí, de hecho... Una de las cosas que iba a contaros es que en esta época es cuando se le empieza a dar mucha importancia a algo que hoy en día en las máquinas de guerra es una absoluta religión, que es la compartimentización, ¿vale? La hacer estanqueidad en trozos lo más pequeños posibles, de tal forma que si tienes unos daños, ya sea inundación o fuego, en una zona, eres capaz de localizarlo en esa zona y que no se te corra hacia el resto del barco, que te puede salvar el barco. De hecho, a los que les gusta Midway, por ejemplo, se habla de que los japoneses, uno de los problemas que tuvieron por los que perdieron los portaaviones, es que los hangares eran totalmente corridos, no había unas especies de cortinas que se ponen para cortar el hangar y poder dejar una incidencia pues, en la zona de popa o en la zona de proa o lo que sea, ¿no? Sí. Y esa estanquidad hoy en día en los barcos de guerra se lleva súper a rajatabla y se empieza a darle importancia más o menos en esta época. La gente se tiene que hacer la idea, a ver, cualquiera que visite, a ver, un equivalente sería ir a ver al Intrepid ahí en Nueva York, puede visitar como era uno de Segunda Guerra Mundial. La verdad es que no me fijé en esto, pero sí que se me ha venido a la cabeza cuando vais a un gran centro comercial, por ejemplo en España, yo me acuerdo de uno del Plenilunio, y cada cierto tiempo hay como unos mamparos, no unos mamparos, pero sí se ve como unas partes que si en caso de incendio cortan y compartimentan el volumen, el espacio que hay allí por si hay un incendio o lo que sea y no pasa a la otra parte. Claro, tenemos que pensar, imagino que será similar, ¿no? Así con una superficie grande, eso es, hay que pensar que estos incendios, sobre todo en un sitio tan peligroso como es un barco, que tienes combustible, tienes munición, tú muchas veces vas y además que te vas a ir a pegar de tortas con otro, o sea que ya vas un poco planeando el desastre, tenemos que pensar que hay veces que no vas a ser capaz de enfrentarlo, entonces tienes que asumir, oye, yo ese compartimento lo doy por perdido y ya está, intento salvar el resto del barco y seguir combatiendo si puedo. De hecho, nosotros tenemos incluso unos diagramas en los barcos hoy en día en los que te dice si inundar un compartimento es bueno para la estabilidad y para la flotabilidad. ¿Vale? Es decir, tú puedes inundar un compartimento y si ese compartimento está en una banda, es malo para la estabilidad porque te escora, pero puede ser bueno para la flotabilidad porque, o al revés, puede ser uno que porque está en el centro te da más estabilidad porque tienes más peso bajo, pero es malo para la flotabilidad porque te está hundiendo un poco, ¿no? Entonces, eso son decisiones que llegado un momento puedes tener que tomar, ¿no? En plan, oye, tengo una inundación, si la corto aquí, vale, pierdo esto, pero el barco sigue flotando, pues oye, a lo mejor hay que asumir eso, ¿no? Evidentemente, hay espacios que son difíciles de separar, por ejemplo, una cámara de máquinas, por el tamaño de las máquinas y porque tienen de alguna forma que estar conectadas y tal, es más difícil separarlas. Pero sí que se intenta, por ejemplo, si un barco tiene dos turbinas, se pone cada una en una cámara separada. Y luego cada una tiene su eje, digamos, que va hasta las hélices, pero van en cámaras separadas para que tú puedas perder una cámara de máquinas y en principio seguir funcionando. Lo mismo con los generadores eléctricos. Tienes generadores eléctricos, no pones los tres o cuatro en el mismo sitio, porque como tengas ahí un incendio, te quedas sin luz. Entonces los repartes un poco por el barco como puedes y así. Una pregunta, por ejemplo, la estabilidad. Dirán, bueno, la estabilidad, bueno, pues se navega peor. Yo creo que no va, creo que entiendo que no va de eso. En plan, ¿puede llegar a voltearse un barco por precisamente porque está inundado una zona y puede llegar a voltear? Depende de lo grande que sea. Si inundas una zona, ponte una cámara de máquinas que por alguna razón, no suele ser el caso, esté a una banda, entonces estamos hablando de un compartimiento que ocupa, ponte la tercera parte de la eslora y varias cubiertas, porque las cámaras de máquinas, por el tamaño de los motores y tal, no es una sola cubierta, sino que son varias cubiertas, o sea que no hay techo en tres o cuatro niveles, y eso estuviera en una banda, que no es el caso, porque suelen ocupar todo el ancho, toda la manga del barco, sí, claro, podría llegarte a volcar. De hecho, los hundimientos de barcos que hay, los hay que se van, digamos, por ojo, por la proa, por la popa, porque se han partido por la mitad, pero los hay que se dan la vuelta. Y se han dado la vuelta porque han metido más agua de un lado que de otro y se acaban dando la vuelta, ¿no? Eso ya son daños catastróficos, evidentemente. Pero sí, puede ser. Y luego aquí de coraza sí que quiero señalar una cosa. Me pareció muy curiosa que aparece el concepto con la clase Nevada estadounidense, ya aquí vemos aparecer Estados Unidos como una de las potencias mundiales ahí pujantes, del todo o nada. Porque claro, se dan cuenta que si tú pones un blindaje que sí, que es blindaje, pero que no es suficiente para parar el disparo, que lo único que hace es hacer de activador, digamos, para esas espoletas de retardo de las que hablamos antes, y no sirve para nada. Entonces se decide blindar lo que se denomina una caja, un espacio central, digamos, del barco, donde se meten las máquinas y los equipos más sensibles, y luego lo que son las torres. Y el resto se asume que, oye, es lo que hay. Porque para ponerle 10 milímetros que no van a hacer nada, no pongo nada. Entonces, o le pongo los 50 milímetros o los 500 milímetros o no le pongo nada. Es una cosa así un poco curiosa. Y claro, ahí también se aligera peso, que se permite que el otro blindaje sea más grueso, que el barco ande más, etcétera, etcétera. Y luego hay una cosa también curiosa que a mí también me gusta señalar estas cosas, que es que cada país construye un poco lo que necesita, y entonces hay diferencias en los barcos en función de lo que cada uno piensa que va a necesitar, ¿no? Entonces, Gran Bretaña sigue siendo una potencia mundial, digamos, oceánica, ¿no? Un poder marítimo, entonces construye barcos que permitan tener a toda la dotación a bordo durante semanas o meses y vivir, no en comodidad, pero digamos en cierta salubridad. Alemania, sin embargo, tenía una flota con la que lo único que pretendía era precisamente hacerle frente a Gran Bretaña. Y entonces los tienen ahí prácticamente hacinados porque asumen que van a hacer salidas muy cortas y volver a puerto. Entonces esto, digamos, te permite tener espacio para otros elementos que los británicos a lo mejor no tenían porque tenían que alojar a 500, 800 tíos a bordo durante meses. O por ejemplo, ¿no? Los italianos, ¿no? También. Claro, tienen un mar más pequeño y efectivamente. Los italianos hacen una cosa que no la hemos citado antes, que es curiosa, como no son una gran potencia como los demás, pero de alguna forma quieren competir, son los primeros en utilizar las torres triples, que luego se convierten en una cosa normal, pero en origen las torres eran sencillas, es decir, cada torre tenía un solo cañón, una sola boca de fuego, luego empiezan a aparecer las torres dobles, y es Italia la primera que utiliza las torres triples, buscando un poco en el mismo espacio, de alguna manera, sin aumentar mucho el peso y tal y cual, tener más potencia de fuego, ¿no? Y de hecho luego llegaríamos incluso a las torres cuádruples ya en la Segunda Guerra Mundial o cerca. Y nada, con esto la parte de coraza yo creo que la podemos dar por lista y vamos a ver los últimos avances en la propulsión que ya hemos dado un poco pie antes, que básicamente, bueno, la turbina la hemos mencionado por encima. Para el que no se haya convencido con la demostración ahí gracioseta del Turbinia, la turbina no solo da más velocidad que las máquinas, digamos, alternativas, sino que ocupa menos, a igual rendimiento, digamos, es más limpia, que parece una tontería, pero no lo es tanto, es más silenciosa y vibra menos, con lo cual permite que el barco haga puntería mejor. Y además suele ser más fiable, más robusta, se avería menos. Y luego además el avance, digamos, en potencia que hay es espectacular. El Dreadnought, que es el primer, este que hace un gran salto, ¿no? Que genera que todos los, prácticamente se reconstruyan todos los barcos en cuestión de 5 o 10 años, de 1905, y el Hood, también británico, de 1920, o sea, en solo 15 años pasamos de 23.000 caballos de potencia a 144.000 caballos de potencia. Vale, o sea, que estamos hablando de 6 veces más. Una barbaridad, ¿vale? Y eso genera esas velocidades, o sea, llegamos a un punto en el que los acorazados son casi tan rápidos como el Turbinia en su demostración, ¿no? Que años antes mover esas moles de hierro y acero a esas velocidades hubiese sido una absoluta quimera. Y aquí aparece, que ya es quizás el gran último avance, el diésel. El diésel es la última revolución que da pie al acorazado, ya como lo conocemos, digamos, ya hecho y derecho, que era muy difícil de obtener al principio, pero tenía muchas ventajas. Tenía una capacidad térmica muy superior, daba, digamos, era más eficiente el combustible, a igual peso de combustible te da mayor velocidad y mejores resultados, y además reducías mucho el espacio que ocupabas con el carbón, no solo con las máquinas de carbón que eran más grandes, sino que tenías que almacenar el carbón a bordo que era mucho más voluminoso, ¿no? Como el diésel es líquido, lo puedes almacenar prácticamente en cualquier sitio del barco, simplemente con unas bombas. Y en cualquier forma. Exacto, lo puedes en forma de sandía o en forma de estatua de Lord Nelson, si quieres, o sea, sí, exactamente igual. Eso es. Y luego el personal que requiere para operarlo es infinitamente menos. Hay un ejemplo que te había apuntado que se pasa de 100 fogoneros y 112 carboneros, o sea, 212 operadores, a tan solo 24 en un barco, digamos, de turbinas diésel. Y luego, una cosa muy curiosa es que se descubre que los líquidos son una muy buena protección antitorpedo, por aquello de que se deforman, ¿no? Pero no, o sea, no, digamos, absorben parte de la explosión, ¿no? Y luego, con el líquido es mucho más fácil corregir la estabilidad del barco. Mueves esos líquidos de unos tanques a otros y eres capaz de adrizar el barco, si escora para un lado o para el otro, lo puedes corregir, etcétera. Y puedes mover líquidos a zonas más bajas o intentar que siempre estén en las zonas más bajas para que el barco esté más estable, etcétera, etcétera. Mm. Encima el diésel no es como la gasolina, quiere decir. Sí, que es más peligrosa. Eso es. Sí. Y el... De hecho, esto da pie a otra charla, ya para alguien que sepa más que yo, que es que hubo una guerra mundial, digamos, entre comillas, una pelea por hacerse con el petróleo, ¿no? Eso es bastante conocido. Y lo más famoso es que los británicos se hacen con la Anglo-Persian Oil Company, que hoy en día es British Petroleum, que es BP, que son las gasolinas BP en las que echamos gasolina, que como las han puesto de verde y amarillo no nos damos cuenta, pero son los de los hijos de la perfidia Albion. Así que es una otra de esas cosas curiosas. Todo eso viene del acorazado en cierta medida. Y con esto terminamos un poco la evolución. Tenía una pregunta precisamente de eso. Es, ¿aumentan velocidad? Vale, aumentan velocidad, pero claro, dirás, bueno, pero si yo puedo disparar a cualquier parte, ya puedo correr lo que le dé la gana. Pero claro, aquí hay una cosa que hemos mencionado, que es el tema de los torpedos. Yo creo que también el tema del aumento de velocidad es fundamental para poder evitar un impacto de torpedo y cosas de estas, ¿no? Entiendo, ¿eh? Te da capacidad de maniobra, sí, totalmente te da capacidad de maniobra. El torpedero generalmente va a ser más rápido por una cuestión de que es más normal, pequeño y va a poder moverse más rápido. Pero luego hay otra cosa, aquí nos estamos metiendo ya en cosas más tácticas que a mí me encantan, que es que si tú tienes ventaja de velocidad, puedes decidir cuándo se da el enfrentamiento. Es decir, si tú no te conviene entrar en combate, te vas y no te van a alcanzar. No plantea batalla. Y si sí te conviene, puedes perseguir al otro e intentar que no se te escape porque vas más rápido, ¿no? Y luego, además, hay otra cuestión que es lo que se llama, yo no sé si viene de aquella época, hoy en día lo llamamos el cruce del gap, el gap o hueco, ¿no? En inglés. que es que si tú estás en desventaja artillera, es decir, si tú tienes menos alcance que el enemigo, cuando os acerquéis, hay un momento en el que él te puede disparar a ti y tú a él no, ¿no? Porque ponte que él tenga 20 kilómetros y tú 18, pues hay 2 kilómetros en los que él te puede abrir fuego y tú a él no le vas a hacer. Hay que correr para cortar. Entonces, ese gap, esos 2 kilómetros, tienes que cruzarlos lo más rápido posible, y si el enemigo corre más que tú, se va a dar la vuelta y se va a alejar para mantenerte siempre entre 18 y 20, que es donde le conviene, porque ahí él te puede pegar y tú a él no, ¿no? Entonces, la velocidad era un factor importante también para esto, ¿no? Para factores, digamos, puramente tácticos. Artilleros. Sí, sí. Muy buena pregunta, porque es súper interesante. De hecho, los italianos, por ejemplo, con la clase Roma, de la que nuestro amigo común Esteban Pérez Bolívar ha escrito y sabe mucho, los italianos hacían muy buenos barcos. Y una de las cosas en las que eran muy buenos era en el tema de la velocidad. Y eran acorazados muy, muy rápidos. Y eso, si luego los utilizas bien, te debe dar bastante ventaja, ¿no? Hoy en día ya no es tan importante. De hecho, tecnológicamente estamos evidentemente mucho más avanzados, pero se ha perdido importancia la velocidad en el combate naval, porque como ahora la amenaza es el misil o si acaso el avión y va varios órdenes de magnitud más rápido, a ti ya, entre ir a 25 y a 35 te da lo mismo. Te da lo mismo, sí, sí. Te iba a decir precisamente una cosa de que hace poquito, hace unos días, ha habido un enfrentamiento entre China y Pakistán. Me ha engañado el subconsciente, Pakistán y India. Y se han enfrentado precisamente pues aviones, el Rafale, con un avión chino y tal. Pero aquí lo que estaba claro era el radar para detectar al enemigo antes, cuánto alcance tengo de radar y cuánto alcance tengo de misil. Y ya está, sí. O sea, ya estamos hablando. Por lo que he podido leer y tal. Y esto es igual, ¿eh? Que lo que sabemos, pues bueno, es lo que nos cuentan, pero parece que los pakistaníes han ganado con bastante claridad porque tenían una especie de sistema integrado en el que los radares en tierra compartían información con los aviones que estaban en el aire y todo estaba como mucho más engrasado, funcionaba mucho mejor, ¿no? Y es un poco lo que hablábamos antes de aquí del oficial director de tiro. Tienes la tecnología, pero tienes que ser capaz de juntarla todo en un único sistema que funcione bien y que sea eficiente, y por eso muchas veces es más importante la doctrina y cómo la apliques y el adiestramiento de tu gente y tal que lo que es el acero en sí, ¿no? La tecnología en sí misma. Así que nada, si queréis podemos ver rápidamente un poco la muerte del acorazado, que es curiosa porque es otro caso en el que yo creo que no es tan tecnológica como doctrinal, pero creo que Tony me quería preguntar algo. No, yo solo un poco, hemos avanzado en el tiempo muy rápidamente, pero o sea, hay una disrupción constante, que o sea, como explicaba David hace tiempo, pues hay un punto que los propios italianos iban a diseñar, no me acuerdo qué modelo, de buque blindado, que de repente es la principal marina del mundo. Entonces dicen, hostia. De repente van por delante. Sí, sí, había estos cambios. Imaginaos cuando el primero pone a la hélice, ¿no? Y de repente todo el mundo los mira. Claro. Este tío va 10 nudos más rápido. ¿Qué hombre, está haciendo, no? Cuando se estrenó el Dreadnought, como decía David, dice tabula rasa otra vez. O sea, es como cuando se inventó el primer blindado. Otra vez. No tengo el dato, pero eso es. En 5 o 10 años, Reino Unido, Gran Bretaña y Alemania cambian todos sus barcos. En 5 o 10 años. Imaginaos eso. Hoy en día no hay marina del mundo que sea capaz de hacerlo. Claro, yo he leído alguna interpretación en el hecho de que, claro, el Dreadnought marcó una tabula rasa tan directa que la ventaja que tenía Gran Bretaña sobre Alemania en ese momento en acorazados policalibres, que era bastante considerable, pues claro, a la que Alemania considera copiar el Dreadnought, ya sabía. La perdía. Se perdía totalmente. La perdía. Entonces, Gran Bretaña se ve obligada porque mantenía esa norma que llevaba imponiéndose a sí misma varios años de la marina de los dos poderes, lo que es el término. Que es que se obligaba a sí misma a tener una marina superior o igual al segundo y tercer poder naval del mundo. Entonces, claro, si el segundo era Alemania y ponte que el tercero fuese Estados Unidos o Japón, tenía que construir suficientes dreadnoughts para. O sea, suficientemente rápido como el segundo y el tercero a la vez, ¿no? Sí, pero eso, o sea, industrialmente es una locura. Eso, fíjate, eso viene Ensenada, el Marqués de la Ensenada aquí en España, decía, es una locura intentar ser tanto como Inglaterra por mar como con Francia por tierra. Uh-huh. Nuestro objetivo es que ser con Francia tanto como Inglaterra o más, y con Inglaterra tanto o más que Francia por uh-huh. en tierra. Eso, en tierra. Sí, sí. Y yo creo que esta gente dijo, no nos puede suceder. Eso al final tuvo consecuencias, porque en la guerra de independencia de Estados Unidos lo pagaron, efectivamente. Y desde entonces yo creo que aprendieron la lección y dijeron, no, aquí hay que tener una superioridad tal que incluso podamos sacrificar. En fin, sí, sí. Esta regla, como tú dices, del, ¿cómo era? Del dos... sí, el two power stand, algo así. Sí, la regla de los dos poderes o algo así. Ahora, es un esfuerzo muy grande, ¿eh? No, es brutal. O sea, que fuesen capaces de hacer eso durante más de un siglo. Eso lo puede hacer Inglaterra porque es una isla, pero. Efectivamente, apenas tenía. El capital y el expertise. Y tenía. Era la primera potencia económica del mundo con bastante diferencia, ¿no? Pues, evidentemente, ahí tenía mucha ventaja. Entonces, Raimondo de Montecuccoli, que si quieres ganar una guerra necesitas tres cosas: dinero, dinero y más dinero. Sí, yo esa la he escuchado atribuida también a Napoleón, pero es verdad que es una cita. Pero el conocer sabe que es atribuida a Napoleón, que se la atribuyen a Eugenio de Saboya, pero en realidad fue Montecuccoli. Ah, mira, pues eso me lo llevo apuntado. Pues nada, eso, si queréis, por ver un poco el final del acorazado, que ya es lo que da pie un poco a la era, entre comillas, en la que vivimos, yo defiendo que realmente el acorazado muere no tanto por la evolución tecnológica, sino por los tratados. El Tratado de Washington de 1902, con unas restricciones tan bestias a la construcción naval, ¿vale? Estamos hablando de después de la Primera Guerra Mundial, digamos, se busca la paz y que no vuelva a haber esos jaleos y tal y cual, y entonces... llega un momento, hay tantas restricciones, primero en tonelaje de cada barco, luego en tonelaje de barcos acumulados, ¿no? Aquí participan Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón, y luego llega un punto en el 36 en el que se prohíbe construir acorazados nuevos, hasta tal punto que los acorazados que tienen en grada los tienen que reconvertir y los empiezan a reconvertir en portaaviones, ¿no? Entonces, para mí ese es un primer paso. Estados Unidos pasa de no tener portaaviones en el 25 a tener 3 en el 35 y 6 en el 40 ya. Y luego hay otra cosa que también fuera más allá de las teorías conspiranoicas, Pearl Harbor, Estados Unidos se queda prácticamente sin acorazados y entonces no le queda otra. No sabemos, o sea, yo no voy a entrar en si lo buscó o no lo buscó. La realidad es que cuando Pearl Harbor acaba, Estados Unidos prácticamente solo tiene portaaviones en el Pacífico y entonces le toca hacer la guerra de forma aeronaval y se ve un poco obligado. Es verdad que la guerra aeronaval ya había avanzado mucho, ya se habían hecho pruebas y se había de alguna forma demostrado que los aviones eran capaces de hundir acorazados y demás, pero se ven más forzados por las circunstancias que, en mi opinión, que porque la tecnología hubiese dado un salto. De hecho, los japoneses, teniendo un poder aéreo brutal, a Midway van con la mentalidad de los aviones son para atacar las islas y cuando me encuentre con la flota enemiga, los que los van a hundir son los acorazados. Esa es la mentalidad del almirante japonés en Midway, ese era el plan, ¿no? O sea que, bueno, eso, en mi opinión, ahí es más un poco las circunstancias, los tratados y luego un poco el cómo se ve Estados Unidos en el Pacífico, lo que dan al final un poco el finiquito al acorazado. Y el portaaviones, pues desde entonces, sigue siendo el rey de los mares. Y nada, yo con esto, más o menos, os he contado mi película. Espero que haya resultado curiosa. La verdad que hay muchas anécdotas y cosas así interesantes que es lo que me llamaron la atención y por lo que me lancé a estudiar un poquito de esto. Pues oye, es un programa que para situarnos es brutal, porque bueno, claro, podemos entrar en Midway y hablar de Midway ahí un montón. Y de Jutlandia, de Trafalgar, claro. Sí, ya lo hemos hecho en algún Histocast. Sí, sí, sí. De hecho, alguna fuente hay de los programas que ya se han hecho, sí, sí, que habéis hecho de estos. Pues, hablabas también antes del tema de los tratados. Claro, nos hemos de hacer la idea de que construir una mole de esas era mucha plata. Y recordemos que en ese momento estamos en un momento de un que se arrastra en grandes deudas. O sea, la Primera Guerra Mundial salió muy cara, hay una deuda allí que se está aún repagando. Me parece que la británica con Estados Unidos se repagó ya con Tony Blair. O sea, para que nos hagamos la idea de los plazos. Y claro, además que se junta con el crack del 29, claro, tener una marina prestigiosa era muy caro, con lo cual, claro, hay que buscar alguna forma de mirar de encorsetar, hacer un pacto entre caballeros, decir, bueno, sabemos que la cartera está como está, no nos vamos aquí a perjudicar y, bueno, la cartera, vamos a mirar de... Sí, la carrera armamentística era complicada, o sea, en cualquier momento podía cualquiera quebrar, ¿no? Entonces, sí, puede ser. Pero imaginaos que no hubiera sido, hacemos un what if, que no hubiera surgido ese tipo de pacto, ¿no? En 1902 en Washington. ¿Qué clase de engendro steampunk hubiéramos llegado a ver? En fin. Acorazados con cubiertas, corridas y cosas, o sea, la mezcla de las dos y cualquier cosa que te puedas imaginar. Sí, sí. El portaaviones catamarán. A ver, ahora vengo con el punto friki de la ciudad de la historia alternativa, pero hay una casa de wargames que es Avalanche Press, que tiene una serie de libros, una serie de juegos, pasando un escenario que, bueno, la paz se firma en 1916, evidentemente, pues todas las potencias pues están más o menos bien, y claro, no hay prácticamente restricciones navales, con lo cual, claro, hay una serie de tomos. Y claro, una marina rusa, pues que sin revolución ni nada, ha podido crecer la tira, una marina francesa que también, evidentemente los alemanes, pues que tienen que hacer compromisos, tienen aún territorios coloniales, con lo cual necesitan buques para poder luchar allí, pues también una marina más potente. Y claro, eso seguro que al que le gusta, a mí que me gusta bastante el tema, pues hombre, es apasionante. Y de hecho hay tomos con la marina alemana, la rusa, que la han sacado hace poco la francesa, que los franceses también, pues... A ver, el Littorio era muy rápido, pero bueno, los Richelieu y los Jean Bart también son unos barcos, que, bueno, porque son franceses y evidentemente, pues bueno, con Merselkebir y todo, pues poco se pudo hacer, pero bueno... No tuvieron mucho impacto por las circunstancias, pero esos barcos de haber entrado en combate hubiesen dado probablemente muy buen resultado. He leído una historia alternativa del Richelieu hundiendo al Bismarck, pero evidentemente es una historia escrita por un francés, con lo cual la matriz de venta de pescado. Pues nada, chicos, si queréis decir algo más como conclusión, pues sí, listo, lo dejamos así. Sí, por mí, sí, nada. Simplemente daros las gracias por acogerme. Soy oyente desde hace, no sé si las 14 temporadas, pero no andará muy lejos. Y ha sido una chulada estar de este lado del micro. O sea, muchas gracias. A ver, antes tenemos, no te vayas tan pronto, que tenemos que hacer la bibliografía. Ah, cierto, cierto. De hecho, espérate, déjame que la rescate. Sí, sí. Pero mientras vamos diciendo que, oye, agradezco tu paciencia porque, bueno, pues pasó lo que pasó y bueno, pues también, bueno, que tenemos que coincidir en el tiempo, que la gente me pregunta ¿qué es lo más difícil tal y cual? Coincidir en el tiempo. Sí, sí. Y eso que grabamos online siempre, pero que ya sí, sí. El espacio ya es complicado. Ya te... No, en las temporadas 2 y 3 sin hijos era bastante más fácil, ahora sí. Ya con uno se complica y con dos ya no es que se doble, es que es otra multiplica cosa. El tema al cuadrado, quiero decir. Otra cosa. Pero sí, sí, es eso. Yo, mientras tú lo vas buscando, vamos a mencionar que la bibliografía viene de manos de Ediciones a la Mina. Y bueno, pues voy a ir mencionando aquí obras de Federico Supervielle, pero... Bueno, ya es que, una vez te dejo, ya la segunda me es demasiado Fede. Formal. Pues de Fede, bueno, pues tenemos El Albatros y los piratas de Galgudud. Luego tenemos El Corsario del Oro Negro. Luego El Galeón de Sint Maarten. El Submarino del Narco. La Venganza de Alucemas. Tengo aquí El Secuestro del Albatros. El Leviatán del Sur. Y en la tercera, El Francés, que por cierto me gustó muchísimo. A mí también. Sí, que me Gracias. Gustó muchísimo. Y bueno, pues ahí tú tuviste, como dijimos, te tuviste que adentrar, hicimos un Blitzcast hablando de él, tuviste que adentrar ahí en el pasado, pues claro, lo otro pues más o menos... Sí, eso, bueno, ahí, o sea, para el que no lo conozca, yo siempre he escrito, vamos, siempre he escrito, lo que es sólido suelo escribir son cosas de las que me manejo bastante bien porque es a lo que me dedico, y esto me lo pidió, vino a la esfera de los libros, me pidió expresamente una novela naval histórica, y me encanta la novela histórica, pero es un reto, y bueno, lo disfruté muchísimo, pero la verdad que al principio me daba mucho respeto y una experiencia muy chula. Estoy con la secuela / precuela ahora mismo escribiendo, espero que ¡bravo! Que esté la quiero entrar en septiembre y a ver si el año que viene está muy bien. Genial, eso son grandes noticias, muy bien. Yo sé que antes de que empieces tú con tu bibliografía, tenía Tony también, había traído aquí un par de cositas, ¿no? Bueno, yo he traído un libro bastante generalista, que es Words in the Ironclad Age, de Richard Hill. Un libro muy generalista sobre la evolución tan disruptiva que hemos visto, que nos ha explicado Fede hoy. Y también quiero sacar un canal de YouTube, el de Drachinifels. Vive Drachinifels. No sé si lo conoces, Fede. No me suena, pero... Está muy bien porque hace vídeos de 15, de 20 minutillos hablando de los barcos, sus curiosidades, qué tal, si hay más marineros, si no. Te acuerdo también algún especial, o sea, hace alguna colaboración, me acuerdo que hubo un canal de YouTube italiano, hicieron un especial sobre los acorazados, sobre el Roma, el Littorio y así. Que, hombre, no dejaban la artillería muy bien y, bueno, fue también estuvo bien porque, bueno, como siempre va bien a por hacer los nombres... Solo idioma original, y es donde saqué que Montecuccoli no era Montecuccoli, como lo llamaba hasta entonces. Sí, cosas y curiosas. Mi familia política italiana me agradece. Yo viví allí 3 años de niño, estuvo mi padre trabajando allí, y en un país... A mí me gusta mucho para visitarlo, para vivir a lo mejor no tanto. Pues ahora sí, ahora Fede, cuéntanos. Vale, pues voy a intentar daros una referencia de cada periodo, digamos, una bio de línea, parte intermedia y luego ya del final, por decirlo así. Entonces, del primero, que lo tenía aquí señalado y se me acaba de perder, dadme un segundo. Bueno, si no, seguimos por el segundo. ¿Dónde está? Lo acabo de borrar. Vale, sí, ya lo tengo. Hay un libro que se titula Navíos de la Real Armada, 1700-1860. El autor es García Torralba Pérez y está editado por el Colegio de Ingenieros Navales. ¿Vale? Es un libro con muchísima información, no es un libro para leérselo del tirón, más a lo mejor para tenerlo como referencia, pero yo sí que me lo cogí de cabo a rabo porque tiene muchísima información de la evolución de la construcción naval y con todos los datos. O sea, se nota que este señor es ingeniero, con las alturas desde el agua hasta las baterías y demás, muy, muy, muy completo. ¿Vale? Y luego me voy a ir al final porque la parte intermedia es un poco más complicada. Del acorazado hay que mencionar a Esteban Pérez Bolívar, El Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial, Operaciones de Superficie, Submarinas y Antisubmarinas, un libro que yo creo que casi se debería dar en todas las academias navales, muy bien explicado, y habla en parte del acorazado y también otras cosas. Vale, y ya más dedicado puramente al acorazado, The World of the Battleship, El Mundo del Acorazado, de Taylor, editado en Reino Unido, también muchísima información. Y luego, el motivo por el que yo me dediqué a estudiar esto es que de esa zona intermedia del siglo XIX es difícil encontrar información en el mismo sitio. Entonces, me fui a buscar en un montón Eso mola, que no hay un sitio que tal y tienes claro. Mola y no mola, porque dices, joder, esto todavía hay que... Te da mucho trabajo, pero es verdad que claro, mi objetivo era intentar enlazar esos dos. Tenemos muy claro lo que es en la vía de línea, tenemos muy claro lo que es el acorazado, pero tenemos ahí 100 años de, bueno, ¿esto qué es, no? Entonces, bueno, por citar uno, que es de la parte final, acercándose ya al acorazado, hay un señor, se apellida Imperiale, que habla de la evolución del acorazado, parte 1, 2, 3 y 4. La primera es los primeros 20 años, es un boletín del centro naval. Este señor, si mal no recuerdo, estoy hablando de memoria, es hispanoamericano, no sé, me acuerdo si era argentino. Entonces esto está publicado en una revista naval de ellos, y la primera parte del acorazado, pues todavía está hablando del pre-dreadnought, ¿no? Y de eso que hemos hablado ya al final del siglo XIX, y fue una de las fuentes de información de eso. Pero es que ya digo, del siglo XIX tengo aquí, vamos, 20 o 30 cosas apuntadas porque tuve que ir picando de aquí y de allá para sacarlo. Sí, Juan A. Imperiale. Eso es. Juan A. Imperiale, he venido a buscarlo. Pues sí, sí, aquí tiene chicha este hombre. Sí, están muy bien los artículos. Además que, si mal no recuerdo, con diagramitas y cosas, está muy bien. Pues nada, genial. Bueno, además, resulta que ya anunciamos que vas a estar en la Feria del Libro, ¿eh? Ya el día 31 vas a estar allí, ¿no? En la de Madrid. En la de Madrid, sí, eso es. Feria del Libro de Madrid. Vas a estar mañana y tarde en las casetas de... Librería Náutica Robinson y Tercios Viejos. Vale, perfecto. Porque además presenta ya enseguida en precisamente en la librería Robinson el día 29, ¿no? Uh-huh. Tu novela El Leviatán del Sur. Eso es. 29 a las 7 de la tarde, la séptima entrega de La Aventura del Albatros. Así que a los madrileños y cercanos, ahí os esperamos. Eso es, y la gente que vive en Guadalajara también está incluida. Y claro, Segovia, sí. Y alrededores, eso es. Bueno, pues nada, pues el que pueda que se acerque, chicos. Así que, pues nada, eso. Oye, un placer, Fede. Ahora sí, vamos a despedirnos. No sin antes darle las gracias a los oyentes que nos recomiendan pues con el boca a boca y sobre todo a los mecenas que nos, bueno, pues que nos apoyan, ¿no? Y ahora sí, oye, ha sido un placer tenerte con nosotros. De verdad, agradecemos mucho el esfuerzo que has tenido. Sí, y sabes que esta es tu casa para cuando quieras, pues oye, y no estés embarcado, porque bueno, si estás embarcado, pues ya está. Ya hablaremos para esa nueva novela que está en el horno. Por supuesto. Mm. Que nada, pues que ha sido un placer tenerte con nosotros. Ya sabes que este programa pues se va a quedar pues lección sabida, como dice Javier Jordán. Dice, esto se da por sabido, está aquí. Entonces, bueno, este va a ser un programa de estos de referencia para, oye, ¿quieres saber cómo ha sido la evolución? Pues empieza por aquí. Tienes que empezar por aquí y después ya te vas a los programas específicos. Claramente va a ser así. Y nada, un placer, Fede. Bueno, pues yo no me repito, lo he dicho, muchísimas gracias por acogerme. Aparte de la suerte de estar aquí con vosotros, yo me lo paso muy bien hablando de estas cosas, con lo cual, doble placer. A ver, que aquí podríamos estar hablando otro 300.000 horas. Claro, claro. Sí, si nos dejasen las respectivas y los pequeños. Mm. Así que nada, ojalá nos veamos en otra pronto y lo dicho, encantado. Claro. Es que según íbamos explicando, pues iban saliendo cosas. A mí se me iban ocurriendo, digo, ¿y esto tal? Porque yo, por ejemplo... análisis de línea de visión de visión y cosas de esas he tenido que hacer, y no es lo mismo desde donde observas y qué observas, a qué altura está, que es lógico, ¿no? Y me ha surgido eso, de formación profesional. Bueno, pues nada, ya sé que a Fede Supervielle Vergés, pues lo podéis encontrar en Twitter en F Supervielle, bueno, Twitter, X arroba F Supervielle B F Supervielle B. En cualquier caso, tenéis información en la información del podcast, y que su página web es fsupervielle.com. Pues nada, gracias. Y nada, despedimos también a Tony. Tony, gracias por estar aquí. A vosotros por aguantarme. Eso es. Pues nada, pues ya sé que a Tony lo podéis encontrar en Twitter como @LordCinecester. Y ya sé que a todos nosotros nos podéis encontrar como @histocas y, en fin, en un montón de sitios de estos de redes sociales, pero nuestra página web es histocas.com. Y ahora sí, nos despedimos. Venga, ala, a despedirse de manera coral. Venga. Adiós. Hasta la próxima, un abrazo. Hasta luego. Semper Fidelis. Yeah.